Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 303, grabado el martes 8 de febrero del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei que está conectado pero no le pulgó el micrófono, así que solo nos va a escuchar, dice. Me había quedado. Sí. Y yo, como siempre, soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes y dándoles la bienvenida a este episodio nuevo de Comic Geekos. Queremos agradecer a la masita de Behavior porque nos mantiene los ánimos así altos, elevados, nos mantiene a nosotros atentos, especialmente en estos episodios en los cuales no tenemos productor ejecutivo y estamos bajo el fondo. No se vaya. Maceta. Mira, se fue cuando dijimos que no lo íbamos a pagar. Ni nos tocó el piripipi ni nada. Es que como ella ya sabe, entonces va para mi casa. Pagarle en especies. Bueno. Pagarle con carne. Carne asada. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio inmediatamente con unas cuantas... Noticias. Hoy sí las tenía listas. Vaya. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Entonces, box office. Semana. Keep them on their toes. Era broma. Comic Con San Diego. Finalmente pusieron a la venta el sábado las entradas. Ya se acabaron. Acabaron en un día. No, dicen que tuvieron problemas con el server. Bueno, sí, mira, tuvieron problemas porque había gente que tenía que esperar hasta 6 horas estar reintentando para lograr comprarla. Ajá. El problema es que los pases, que son de 4 días para todo el evento, se acabaron en 2 horas. Damn. Y en el resto del día se fueron los pases por día individual. El evento es hasta julio, a decir verdad, 21, comienza en viernes. Así que están preocupados de que las vendieron muy rápido. Y que hay mucha gente que se ha quedado sin. ¿Cuándo es el evento, decís? Julio 21. Está hablando de que vendieron aproximadamente capacidad de 120 mil personas. Pero bueno, también esperamos que hayan hecho bien el cálculo y que hayan dicho, ok, tanto número de personas para este evento es el máximo que podemos vender y que nos digan, hey, pudimos haber vendido el doble y después el día gran hacinamiento. No es la primera vez que lo hacen. El problema es que cada año se venden más rápido y se terminan más temprano. Entonces ahorita les dicen, hey, ¿qué están planeando hacer? ¿Necesitan más espacio? Yeah. ¿O se van a un centro de convenciones más grande? Ese es el más grande de San Diego. Tendrían que cambiar de ciudad. Saben a la pega, men. ¿Qué más están planeando? Ahorita este año lo que han hecho, han contratado el ballroom del edificio, no sé si es Hilton o Sheraton, que está enfrente. Ajá. Y ahí van a poner una parte de la convención. Ajá. O sea, ni siquiera en el centro de convenciones va a estar... Es que, o sea que si queremos hacer pista, vamos a San Diego, ponemos una galera así, un espacio cerca del centro de convenciones abierto, bueno, no abierto, pero sí por lo menos amplio. Aquí, y pones el rótulo, Tony Stark va a firmar aquí, autógrafos y te vas a llevar a Don Toño. Toño Stark. Estaré. Entonces. Así que si querían ir... Al mercado negro, me imagino. Pero mira, y eso, o sea que no podés llegar y vamos a ver si entramos y que vendan entradas ahí. Puedes hacer eso. Si pero... es una convención, o sea, es un concierto. Pues. Se trata de evitar eso. Pues, o sea, parece que si vos llegas con entradas que no están a tu nombre, las cagaste. También hay un montón de empresas... tipo estudios, onda así, que piden compran a nombre del estudio. Entonces, para regalar o promocionar. Para sus ejecutivos. Vos sos el ejecutivo del de venta, vos el no sé qué, bla, bla. Entonces, tenés tu entrada. A esa madre le sobra. Y muchas veces la revenden. Entonces, vamos a ver si se puede entrar ahí. Y además, han reservado desde el principio las entradas para prensa. Uh-huh. Promocionales. ¿Dónde con el botón así? Prensa, push. Bueno, siguiente noticia. Bueno, ya confirmaron. Nos dieron una buena idea. Amigo Elber en el IRC. Vamos a rifar aquí en los Comic Geekos pases con vuelo incluido a la Comic Con. La entrada va a valer $50. Si usted quiere participar, manden los $50. Así cuando lleguemos a la fecha de hacer el sorteo, le decimos al que se lo ganó, ¡te lo ganaste, papá! ¡Ay, mira, tuvimos un problema, no lo pudimos conseguir! Te vamos a devolver tus $50. O gana alguien que... Nadie lo conoce, ¿verdad? Cabal, va a ganar el hijo de la... ¿Vos decís? De la masita. ¡Y de el ganador es Anastasia! Y se murió. No, vamos a decir, es Rodolfo Castillo. El chero de Edgardo Méndez. Menéndez, por favor. Ah, Menéndez, perdón. Cállese. Right. Bueno, siguiente noticia. Ya confirmaron quién va a ser la masita que va a participar en los Avengers. Va a ser... Cierra mi noticia. Cobie Smulders. Mejor conocida como la chica de Cómo conocía a tu madre. Ah, a tu mamá. Que era mamá. La candidata principal a ser Wonder Woman cuando enfrente del proyecto de la película estaba Joss Whedon. Uh-huh. Así que nunca le vi cara de Wonder Woman, pero hoy va a ser María Hill, mira, la asistente de esa fotillo que ha sacado ahí está bastante bien. O sea, por lo menos la cara bien bonita. Ah, no, la bicha es bien bonita. Eso sí, así ha salido siempre en la serie. Pero ella es conocida por esta serie, que ya son 7 temporadas y es una comedia. Y ella nunca la he visto hacer algo diferente, así que... Tal vez está esperando esa oportunidad. Vamos a ver. Ahora, es interesante. Ahí nos está recordando de que es el aniversario de nacimiento de Jules Verne. Ah, por eso es que era el logo de Google. Si lo tocabas, te llegaba a los links de Julio Verne. Uh-huh. Sí, no, sí, pero le tocaste el joystick. No, yo solo toqué el Google. Se movía la ventanita. La ventanita, o sea, controlabas el submarino, si lo podías sumergir más o emerger. Yo no viví en ningún submarino. No, es que las letras de Google eran como una ventana de un submarino. Ah, aquí está el joystick. Ahí le está tocando el joystick. ¡Ay! Bueno, lo interesante es que necesitaban... Lo malo que en el iPad se mueve toda la pantalla. Está jugando Battleship. Necesitaban más chicas porque solo tenían superhéroes hombres. Excepto por la... Sausage Fest. Ajá. Yeah. Excepto por la... ¿Quién era? Pero desde Black Widow. Desde el inicio estaban diciendo, sí, que tal vez sale The Wasp. Era la esperanza. Pero espérate, estaba cayendo un chat de trabajo en este momento. Pero la bicha esta, ¿qué personaje va a ser? María Hill, es la asistente de Nick Fury. Ah. La que durante la Civil War, que Nick Fury lo mandaron a la quinta, ella se quedó de enfrente de S.H.I.E.L.D. y es bien brava. ¿En qué ha salido? Antes, la artista. La artista solo en esa serie. Es la noticia. La única que... Le he visto. Por lo menos en esa foto sale. Es la... ¿Cómo conocí a tu madre? Ah, perdón, yo sé que ya habías dicho cuando te estaba poniendo atención. Me había valido reato abajo. Ya, sí. Ya salieron números de ventas de cómics en enero. Lo más interesante de la noticia es que el volumen total es 20% o 22% más bajo que hace un año, enero 2010. Lo cual ha preocupado a muchos. Hay algunas explicaciones porque había más... paquines diferentes, títulos diferentes a la venta hace un año. Y hay más torrents. Pero podría ser una tendencia que van a estar viendo muy de cerca en los siguientes... Yo sí creo. Meses. Pero eso es venta a través de Diamond, nada más. Ajá, a través de Diamond. ¿No han visto a través de Comixology? No. Pero de todos modos, Comixology no te está vendiendo títulos nuevos. Ah, bueno, sí. No puedes compararlo contra esos números. Contra esos números. Y no abonan a esos números. No. Correcto. Y el top 10... fue el número uno, el que todos esperaban. Los Cuatro Fantásticos. La muerte de uno de los Cuatro Fantásticos. La Antorcha Humana. El número dos, el día más brillante, número 17. Me asombró. Mira. ¿Y cómo lo mataron? Le echaron agüita. Mira. Llovió. Y toda la chorrea de títulos de Batman. Entonces hoy sí quedaron un poco... Esos son del 2 al 9. Brightest Day, número 18 en la tercera posición. La cuarta fue Spawn 200. Oh my god, crap. Si solo por el hecho de llegar a un número redondo, imagínate. Vamos a. El episodio 300. Hoy fíjate que de repente los geekos van a grabar los episodios 400. La semana 500. Vamos a alcanzar a los Comic Geeks. Ahí pongámonos de acuerdo y grabamos el 2000 aquí unas 3 semanas. Avengers número 9 en la quinta posición. Le sigue con X-Men 7. Batman y Robin 19, lo que el productor nos preguntaba en la posición séptima. Wow. 8, los nuevos Avengers, 8 también. No. Batman 706 en la novena. Y décima posición, Amazing Spider-Man 651, cuando solo sale con el nuevo traje. Solo un título de Batman después de ser el rey ¿con cuál de, nuevo traje? Del año pasado. Con el que parece de Tron. Dos. El que parece de Tron. Ajá, que parece de Tron. Pero solo lo ocupó en ese paquín. Sí, porque ahora el siguiente porque se hacía como invisible, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. All right. ¿Qué más? Mira, allá en internet salieron spoilers acerca del piloto de Wonder Woman. Uh-huh. De la serie que está creando este David A. Kelly. El sitio web Bleeding Cool News encontró el libreto, el script. Y ya he hecho un análisis del mismo, así muy brevemente hablan de que es la Wonder Woman de acuerdo a los paquines, que el fulano Trevor del gobierno cayó en la isla Paraíso y la trajo. O sea, se todo enamoraron, eso pasó, supuestamente. Eso pasó, se enamoraron y ya split up, ya se separaron cuando comienza la serie. Ella va a tener un alter ego que va a ser Diana Prince, que es su identidad secreta. Tiene unas identidad pública que se vaya una líder industrial que va a ser la dueña de una gran empresa que pero se esa llama... es la que supuestamente todo el mundo sabe que ella es Wonder Woman. Ajá, es Diana Temesquira. Sí, porque tenía algo que ver el nombre, el apellido. Es que tenía, había tres identidades. Estaba Diana Prince, que era cuando ella quería salir incógnito. Ajá, y esa es la secreta. Está Diana Temesquira, que es su identidad pública, y está Wonder Woman, que es su alter ego, pero toda la mala sabe que es. Es igual que Iron Man, que saben que Tony Stark es Iron Man. ¿Y qué hará para que? Mire, señora Temesquira, no, yo soy Diana Prince. Ay, perdón. O sea, ¿qué va a hacer para que no sea tan obvio? ¿Se pone una peluca? Se pone lentes y se pone moño, el pelo enmoñado. Ah, sí, ya. Endemoniado. Ya no, igual a Clark Kent le funciona, porque no hay. Y sin el pelo. Y sin moño. No, pero este es el colochito en la frente. Ah, y se las tiene para atrás. Sí. Y el problema es que la serie está tirando a ser como una comedia-drama, medio comedia, medio drama, mero y medio goofy. Así que, ¿por qué? Hasta no verla, porque, no. O sea, no pega el concepto con que sea ese tipo de serie. Campi. La van a tratar de hacer campi, como era la de los... Que la hagan la de y, los que 70's. Y que salga el piloto y la mala duda y después la cancelan. Como podemos, Birds of Prey. Podemos pasar a mejores cosas. Bueno. Esa sale buena noticias. All right, señoras y señores, continuamos rápidamente con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Ay, aquí sí me va a echar la mano porque es árbol. La única que reconozco es The Green Hornet. ¡Ya! Yeah. Posición número 5. ¡Ey, aguantan! Ahí está todavía. Hizo 5.9 millones. Ya lleva 87. La número 4 es The King's Speech. Hizo 7 millones. El melocotón del rey. Sí. La número 3 es No Strings Attached. Es de un guitarrista, vea, que le rompen los... Sí, que se le arruina la guitarra. Uh-huh. Las tripas de gato. Entonces la tocaba así. Pues una costurera. Vos decías, hacía las veces de helicóptero. No, sí. es de la invención del velcro. No, pero esa es basada en cómics, ¿verdad? ¿Cuál? Por lo menos superhéroes, esa, no Strings Attached. No es el cabazorro. Esa hizo 8 millones. La número 2, un debut de la semana, se llama Sanctum. A ver de qué trata. Sanctum. I didn't even know him, como decía. ¿No escuchas ese show? Hollywood Babylon. Bueno. La número 1 también es debut, se llama The Roommate. Que también es de comedia romántica. Bueno. Ah, no, esa es de miedo, esa de estar buena. De una bicha que su roommate en el college, en la universidad. Uy, aquí salen hasta que se single white female, cama. Dicen que es como una onda tipo single entonces white es medio es psycho y está matando mar, algo así. Entonces, esa promete. Okay. Según IMDb, no tanto. 4.5 de 10. Uy, pero es que mira las dos roommates primero. Ah. Bueno, si de repente hay así acción, ¿verdad? No, tampoco, pero... Hay no me dieron la seña, menos mal. Sí, si no, como no línea de ensamble, así pues ahí. Sí, cabal, así un poco de... Un valor industrial ahí entre medio. Sí. Yo no hay día que no piense en esa canción cuando entro a la planta y veo la línea de llena. Voy a esperar a ver así al Pato Daffy. Dándole pañales a los niños. ¿Cómo se llamaba esa canción al fin? Porque la encontramos. ¿Sí? Se llama Powerhouse, una onda así. Uh-huh. Powerhouse. All right. Pues sí, solo eso. ¿Solo eso? ¿Qué más esperas? No, son cinco posiciones, ya estuvo. La posición cero. Señoras y señores, continuamos este episodio entonces rápidamente con lo que han estado esperando hoy. No los hicimos por dos meses. No los es que salieron los estados. Sí. Pero en diciembre. Puta. No los hicimos esperar mucho. Creo que fue la Navidad, ¿no? Creo que sí. Aquí va lo que han estado esperando. La carnita. El gatillo. El gatillo digital. No, y no es los X-Files. Vamos a hablar en esta ocasión. ¡Bachman! Acerca de... No, no es la película tampoco. De Bachman. No. Pero ya como que el soundtrack... Ya se empiezan a aparecer demasiado, ¿verdad? No, y que también ese soundtrack lo hemos visto tantas veces en la extra. Lo hemos oído tantas veces en la extra. Sí. Si estás viendo el soundtrack, es exceso de, no, de una sustancia. Yo veo la matriz. Ah, oh, vos ves una serie. Vos no ves los números, sino que ves, como decía, Redhead con no sé qué. Sos ginecólogo, ves la matriz. Estás viendo la matriz. Ajá. Señoras y señores. Va a ser Nim. Vamos a hablar acerca de Tron Legacy. En fin, vamos a dejar de decir Tron. Decimos Tron porque supuestamente ese iba a ser el nombre. Al principio era Tron, pero en vez de la O iba a ser un 2, ¿verdad? Tron. Ajá, era TR2. O N. Lo que pasó es que el Tron 2.0 se lo ganaron y fue el nombre de un videojuego primero. Ajá. Hace como 5 o 6 años. Ah, entonces le iban a poner 2. casi 0. Así que vamos a hablar entonces acerca de la película que al fin vimos, que estábamos con ansias, con ganas de verla. ¿La viste en 3D, Julio? ¿La viste normal? Sí, 3D. Entonces todos la vimos en 3D. Sí, aquí la vimos. Y hoy sí podemos hablar entonces ya. Full spoilers, amigos. Danger, Will Robinson, danger. Y aquí vamos, cabrón. Aquí vamos ya con... ¿Ya la pasaron en México? No sé. Ya la vieron, sí. Ya la vieron. Sí. Y si no, habían dicho que sí. Y ya. No lo siento. Sí, si no, la quedaron. Que demasiado hemos estado esperando. Sí, bueno, sí, ese, por cierto, yo tengo una queja. Ese es el problema. Demasiado la esperamos. Yo tengo una queja. A ver, suéltela. Esperamos dos meses y nosotros, vaya, ¿qué iba a ser? Vamos a verla al fin, es el día del debut. Y después, no puedo. Yo no puedo ver el viernes, yo sábado. Nada, la gran puta. Entonces nadie la vio. Pues. Yo la vi el viernes. ¿Quién la vio por su lado? Sí, mala onda. Yo me aculpa el primero. A mí me obligaron a verle a ver el preview. Yo ahí culpo a la mara que se dicen ser geeks y prefieren ver el Super Bowl. Sí, eso no lo... No, porque mira, para solo porque yo estaba al cargo de la prole, no dije, no, yo voy a verlo otra vez. Yo la vi el viernes, no me gustó. ¿Qué te pasa? Que era el día original en que la íbamos a ver todos. El viernes y es, ya no pasó. Voy a decir el contenido de cierto correo. Ya pasó la movie. Y de cómo sugería cierta persona que llegáramos como de... La onda es que... Así es que no, ahí dejemos. No. Yo encontré una solución a un problema. No. Pero ¿cómo nos íbamos a prestar a eso? Jamás. No, y... menos mal. ¿Y el cómo se llamaba la operación? El nombre de la operación es Julio's Honeymoon. Hagamos la misma operación. Sí, pero ya vimos que... Pero a mí me da pena porque solo yo podía el viernes. Entonces iba a llegar así como que, hola. Y me puse y lo malo así. De casualidad aquí vengo yo solo. Uy, a la par de ustedes, el asiento. En medio. Bueno, esa es la primera. No, y lo peor es que yo no podía viernes, yo no podía sábado. ¿Sí? Por eso es que yo dije, bueno, voy a ir domingo yo solo, no me importa, porque había que venir aquí ya vaya viendo la película. Ahora, yo lo que no entiendo cómo Barman se ocurre escoger Tron como una date movie. O sea, podía escoger cualquier onda. Sí, pero la vero se dejó. No, eso no queremos oír. No. Dentro de 9 meses sabremos la aplicación. Va a ser de todo. Pero mira, yo creo que van a ser flip. Lo que es. O sea, el cara de frisbee va a salir. Outside the box, vea, porque de repente el Rick. ¡Ey! Hay una función el sábado a las 3. ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡Se puede ir a esa hora! La fuimos a ver. Ahora de padre responsable. Pergüe bichitos, men. Y enfrente teníamos unas chavitas de como de 12 años. Sí, esas ya estaban como queriendo entrar. Pero que o sea, desde que empezó la película, BlackBerry, cabrón. BlackBerry, se les cayó, no sé qué puta que está. Yo les alumbré con mi teléfono para que lo vieran. ¿Alumbraron ahí? ¿Cómo? No, dale. Pero y cabal, me acuerdo que no sé si fuiste vos o Rick. Ajá. El que dijo, puta, qué bulla hacen estos monos. Y yo, espérate, en 10 minutos ya se van a haber callado. Y cabal. Se callaron, pero después de eso, se fueron. No, yo digo, en general, las bichas se fueron. Sí. No le gustó la película. Están más interesadas del BlackBerry. No. Por lo menos se callaron. Yo tuve el problema de. Si no van a ver la película, pagan el TV, cabrón. De cuatro bichos atrás, cuatro viejos, cuatro jóvenes que pasaron hablando toda la película. ¿Sobre la movie o sobre? Sobre la movie, aquello que decían. Salía algo, mira, ese es fulano. Y ya lo habían dicho, o sea, y se daban cuenta como que les costaba percibir lo que habían dicho en la película y lo tenían que comentar para. Hola, mi nombre es Alan. ¡Ey, ese Alan! ¡Ajá, eso, cabal! No, pero más tardadito. Mira. Y ese no será Alan. Sí, yo creo que. Y se emocionaban porque lo descubrí. Sí. Hizo de Tron. No, pero nada como aquel cabrón que estaba a la par tuya una vez que fuimos a ver una película de tiburones. No me acuerdo de qué puta era. Ah, una con Samuel L. Jackson. ¿Cómo se llama? Deep Blue Sea o algo así. Algo así, cabrón. Pero qué hueputa, madre. Ah, no, pero eso eran los extras. Son los extras. Eran las extras, es cierto. Que salía una de Schwarzenegger. Ah, Schwarzenegger. Sí, pero el rato, Arnold Schwarzenegger. Y era la bicha. Mira, amor, Arnold Schwarzenegger. 1999. Va a salir del 99. Que era cieguita y se le estaba narrando. Puta, pues después lo pasó por homos, hijo. Porque una montanada y se iban para el lado del tico. Lo que yo veía que y así, puta, ya me van a agarrar a mí. Me van a absorber haciendo. Pero bueno, estaba mi hermana de tronca. Menos mal. Era como bueno, lucha libre, así. Porque esa era tu queja de la película, no es nada. No, mi queja de la película. Ida, a ver. O sea, no tenés ninguna queja del plot. Ay, después hablamos de eso. Pero, bueno, pero bueno, la trama. O sea, la logística, ya hablamos de la logística. Ya contamos la anécdota. Ajá, nos costó verla. Va, entonces. ¿Qué pero onda? Por ustedes, oye, escuchas. Lo hicimos. Bueno, ¿la trama? No, yo creo que no hablemos tanto de la trama. No la narren, no la vayan a narrar. Bueno, la trama es sencilla. Ahí tal vez iría mi comentario. O sea, la movie visualmente muy buena y todo, las masitas, todo muy bien. Pero el argumento era bien simple, al punto de ser predecible. Y bien parecido a la primera, a mi manera de ver. Que es casi calcado. Estoy aquí, tenemos que pasar por esto, conocer este punto. Ok, vamos allá y tenemos que llegar allá, punto. Sí, y no hacen más aparte de eso. Ajá. Entonces, sí, en ese sentido era como que conceptos muy interesantes y bonitos, que a mí me gustaron. Mira, pero era así como que, tenés que ir a ver el contacto ese que te va a ayudar. Este lo va a traicionar. No, pues sí, pero no tanto eso, sino más bien el concepto más overall de los overalls. Claro. De los que nacieron, pues, de la nada, así pero, de repente. Mira. Pero al final casi no tienen nada de relevancia. No tienen nada de relevancia. Es lo más destacado como concepto original de la película, pero solo le dicen una vez menciona, es que estos son los isomorphic algorithms, algoritmos isomórficos, le dicen. Yo no entendí que era lo importante. No explica que es un algoritmo isomórfico. Pero ya todos lo sabemos. Solo te dice, esto van a cambiar la religión. Solo dice eso, pero no dicen por qué. Mira, lo único significante que veo es de que supuestamente son como inteligencias artificiales que han surgido, pero él nunca las programó. O sea, nadie nunca las programó. Son espontáneas. Surgieron espontáneamente del código. Entonces, como en la vida, supuestamente. Vida artificial. Sí. Oh, pero ¿por qué iba a cambiar todo? No tengo idea, pero era vida artificial que nadie había. Pero es que no lo explican. El concepto merecía que le dedicaran más tiempo y no lo hace. Pero el concepto overall está chivo, me gustó. No, está chivo. Pero, fíjate que lástima que no, pero el execution no fue bueno. Pero el concepto fíjate en general. Que, la si única fijas, relevancia que tuvo fue la chica que era. Ajá, pues sí, que era la última para variar de Chosen One. Cliché. Por lo menos no había profecía. Que es incluso igual que la primera, que las motos, puta, chivo, vea, todo eso. Pero, cabal, ¿las ocupan una vez? Es tú. Sacan la moto de Flynn. Eso medio cólera. Que dijeron, es la moto más rápida. Ni siquiera las demás han logrado llegar a eso. Yo dije, la puta, qué carrera la que va a venir. Y la cambia por un... un abrigo. Un abrigo. Y no la usa para nada. Y lo peor que el pendejo, no siendo tan paloma, no se le ocurrió que, puta, pueda entrar... traquear de dónde venía la moto, ¿verdad? Yo acabo cuando dijeron eso. Ay, hemos visto dónde... Ah, pendejo. Bueno... ahora, porque si yo tengo una queja, tanto. Si yo tengo una queja, solo una. No, te voy a decir, es que no, déjame sacar mi lista. Pero no, te digo, a mí la película realmente me gustó y me gustó bastante. Pero yo el 3D yo sentí que fue desperdiciado. Sí. Sinceramente. Y ahí sí yo llevaba muchas expectativas. Hay una cosa y el anuncio del inicio yo no lo entendí así. Esta escena fue filmada con algunas en 2D y otras en 3D, que se no sé qué. Que no se quiten los lentes. Y que fueron diseñadas para verse en 2D, pero hay otra parte en 3D y no se quiten los lentes para nada de 3D en la película. Yo, pues sí, pero fíjate que pero, yo creo que era por eso, porque ¿por qué no era mencionan? Bien poquito. Si es lo hacen que... las escenas así, yo cerraba un ojito y yo, puta, ven la misma mierda de ver. O sea, no sé, pero en la todo el principio de la película, cuando están en el mundo real, todo eso está en 2D. Sí, ahí es la única parte donde... Cuando lo meten al mundo ya computarizado, al grid, ¿verdad? Que es el mundo computarizado, ahí entra ya 3D. Todo es 3D. Las peleas de los aviones que van haciendo, que van también dejando la línea como que fueran las motos en el aire. Todo eso se ve chivo en 3D. A ver, yo ahí ya no lo disfruté tanto, ya quizás ya me había acostumbrado el ojo. Cuando el bicho se mete a la empresa Encom a sabotearla, eso es en 3D. Cuando se se va la hasta bandera o la grúa que tenían en la azotea y se tira, todo eso es en 3D. Entonces, qué raro que lo mezclaron tanto, sí. No, pero fíjate que no se aprecia. No es ni siquiera es consistente de haber dicho todo el mundo real es 2D y en la computadora 3D. No, es hasta en eso está mezclado. Pero esa parte, yo hubiera pensado que lo hubieran dejado en prisión un poquito más. Es que hizo. Hubiera escapado. O sea, por lo menos en la noche, dejarlo en el bote toda la noche para asustarlo, un escarmiento, sí, pero la verdad que sí. Salió hasta sin decir, llegó alguien a pagar multa, nada. Bueno, la verdad que yo... Mira, era su empresa, ¿no? Él se metió en su... Bueno, es que era un accionista. Era un accionista, ¿no? Tanto decir no, su él, empresa. No es el mayoritario. Sí. Él era el mayoritario. Creo que sí. Sí, pero sí, igual. Por eso pero que es... al final, cuando él dice, me voy a tomar cargo de la empresa, es como que yo voto porque yo voy a ser el jefe y él es el mayoritario y pues él sí. Lo puede hacer. Claro. Por eso era tan fácil. Fíjate que el actor, no sé qué pasó. O sea, porque solo les dijo, hagan gratis a mierda, va. La forma en que lo presentan de rebelde sin causa no me simpatizó a mí el actor. Fíjate. No fue como cuando vi a Flint en la primera película, que era el nerdo programador, pero qué chivatada ese. Cayó no, bien. A mí sí me gustó, y también el hecho de que te dijeran cómo se. Tal vez no el por qué se metió a hacer el sabotaje a Encon. Pero sí me gustó todo ese tipo de toda esa secuencia. Porque vaya, o sea, eso. El hijo de puta se ve que es paloma, es atlético, ¿verdad? Es inteligente. Entonces cuando caiga en el grid, puta, no le va a costar dominar todo lo que tenía que hacer para los juegos, ¿verdad? Para ganar tenían los juegos. Tenían que establecer tenían eso. Tenían que establecer ese estatus. Aunque tuvo sus medias pendejadas. Por ejemplo, vos vas en la noche que tenés planeado cometer un crimen, básicamente, a 90 millas por hora y te persigue un policía y tenés que escaparte y sin casco. Entonces, o sea, si... No vas a ser tan pasmado, vas a manejar tranquilo, llegar al lugar sin que haya problema no, de si que te detengan antes. No, si sos rebelde. Ah, bueno. Es y que llegas pasmado. Tarde a propósito. Después se mete. Le suena la alarma. El guardia de seguridad, solo él, viendo una pantalla como 3 metros forrada de monitores. Cuando está toda la junta directiva en ese edificio. Toda la junta directiva, suena la alarma. Y en no, un release no, mundial en vivo. No llama a la policía ni nada. Esperamos que tenga un dial automático de la policía, sino que sale él. Allá, no llama backup ni nada. Sí. Como decir, ahí él sale corriendo. Él sale corriendo. Él se sube a la puta grúa, que le pagan bien a su puta. Sí, es cierto. Se le pagan millones para que se suba sin cable a esa grúa de puta donde estaba el Flynn. Yo lo que hago, muevo la grúa para que se caiga. Ajá, pero yo no me subo. No, porque no tenía autorización para mover la grúa. No tenía permiso de trabajo. Sí tenía permiso para subirse. No, es que acuérdate que hay personas. La olla ni mierda. Acuérdate que hay personas que son muy responsables, tío. Ese tipo. Muy, muy responsables. Te diste cuenta que ese edificio era de la altura, por lo menos, de las Torres Dubai Califa. Sí. Porque tuvo suficiente altura para abrir el paracaídas y que se extendiera y frenarse. Pero lo abrió hasta los últimos dos pisos. Sí. Sí, no, es que era la torre así más alta del mundo. Ah. Right. Es que la Torre Encom, no he oído de la Torre Encom. anyways. Hay una cosa visualmente que me pareció a mí un poco... Estamos haciendo mierda la película del final. ¡Cinco! No. Yo desde siempre. Ya te digo, fíjate. Yo ¿vas a dar el puntaje? Tenía expectativas muy, muy altas y me decepcionó. Bueno, ya vamos a llegar. Vale, o sea, vamos a ver lo que decidió decir Omar. Otra cosa que no... Podemos ver ya un trend. Vale. Mira, Jado dice algo interesante. Dale. Jado dice... La vi prestada, pues, uy, qué mal, no. Sí. No, ahí sí no lo no, no, no, no, así no se aprecia. Ah, no, eso no. Lo siento. No, pero que ocuparan terminal Linux es de las cosas buenas que le vi yo. O Unix. O sea, porque estaban, eran Linux, Unix, a decir, ¿verdad? Sí. Que ocuparon comandos Unix de verdad, en vez de estar haciendo chivatadas. En Unix el comando active láser digital. Sí. Sí, es muy común. Sí. Algo que me sacó un poco de... No, me sacó de onda, pero sí me quedé como que... Que estaba ya digitalizado y en el mundo este... Con ropa adentro normal. De la grid. No tanto en la parte de la ropa normal, sino más bien... Que... O sea, se miraba chuco. Habían partes donde se miraban como un poquito el piso. ¿Verdad? Que era todo glossy, todo chivo. Mm-hmm. O sea, es un mundo computarizado virtual y toda la onda. Pero se miraba como tierrita. Ay, en algunas cosas. Qué paloma eran las tarjetas de video, Pero... Es que es el punto. La tarjeta de video no tiene nada que ver con eso. Sí. Claro que sí. No, porque está en un mundo completamente virtualizado. Vaya, entonces está... O sea, no es... No, es... La el GPU, pues, el GPU. No, la conceptualización del mundo, del grid... Yeah. Es demasiado diferente al concepto de la película original. Exacto. Eso lo hablamos desde la serie, la extra. De que, puta, ha avanzado tanto la tecnología para hacer un mundo virtual que ya prácticamente es igual al mundo real. Esa es la zafada que yo di en esa ocasión, pero sí, ya viéndola en toda la película me molestó. Pero no te digo que a mí me hubiera molestado si vos no hubieras hecho ese comentario. Ajá. Porque ahí salvaste la película para mí. Sí. Desde la extra. Fíjate que no, porque yo me puse a pensar que la tecnología digital de las tarjetas de video te sirve solamente para visualizarlo en tu monitor, en tu display. Es lo que te permite hacer la tarjeta de video. Es el filtro que tienes razón. Lo que está dentro de la computadora, el mundo digital, tendría que ser igual que al anterior, a lo mucho más rápido o más grande. La cagaron en la primera película, porque la tarjeta, si vos tenés un programa X, un juego de video, y te dejo una tarjeta mierda, lo ves mierda. Le quitas los detalles de agua, le quitas los detalles de glare. Si tenés una buena tarjeta de video, podés ver todos esos detalles. Pero esos detalles existen. Lo que pasa es que, sí, la buena tarjeta de video te lo da para que tú lo puedas ver, pero existen, ya están en el programa. Entonces, en el primero las cagaron. No, en el primero la primera película tenía más lógica porque tú tenías la carrera de motos chivatada en el mundo virtual, unas motos bien chivas, que era un grid también lo que vi ahí. Pero en el juego, en la vida real, en el arcade, lo que veías eran dos líneas, dos puntos que hacían cuadrados. Ajá. Porque tu tarjeta de video no podía darte más. Sí. Entonces, pero tenías un mundo virtual bien hecho. Vaya, ahora. Y un display que te daba lo mejor que se podía en ese momento. Ahora, tenés un display súper chivo, pero no era motivo para que también el mundo virtual de repente se viera sucia la calle. Claro, porque han mejorado el sistema operativo, han mejorado la computadora donde está el grid, hay más programas, hay más. ¿Cómo no? No estoy de acuerdo. Pueden haber más programas, pero no había motivo ni excusa para que hubiese. O sea que neblina, según vos, había neblina debería en todo de ser momento. Exactamente lo mismo Windows que Windows 7. O sea, no, atrás de la computadora es lo mismo. No, pero todavía no. No, todo va mejorando. Es que el problema es que Windows es el software y lo que estás viendo ahí es la computadora donde es el medio ambiente que sigue el hardware. Y es el mismo hardware que ha ocupado toda la vida. Y es que ahí es donde te mato tu argumento. Es el mismo hardware porque el chavo se quedó adentro de la computadora, se la chupó en el 80 y desde entonces nadie ha tocado esa computadora. Pero esa solo era la entrada. Ajá. Solo era la entrada, solo era la puerta. Es la puerta, exactamente, pero solo no, esa computadora. Pero él está en una computadora independiente, no está conectada. Y ahí me cae el otro. Pero y si la misma computadora está hasta haciendo ella su propia inteligencia, ¿cómo no va a mejorar? Pero si hay programas que le están haciendo cosas adentro, mejorándolo, tiene a Clue que estás creando el sistema perfecto. Yo entendí que estás conectado. Pero el microprocesador va a estar esa mierda. Fíjate que aquí tengo 20 años y la misma mierda estaba, cabrón. Pero, pero vamos a lo mismo. Es el mismo microprocesador bajero de hace 20 años y no ha llegado nadie a darle mantenimiento. Y yo te puedo decir, cuadra. Ahí está Clue, pues. Sí, pero no trapea. El problema es que no trapea. Va, y te doy otro punto a ver. De ejemplo. Mira un programa, un juego de video de PlayStation 2, primera generación, y mira uno, última generación, y esa mierda tiene detalles que vos decís, puta, ¿cómo es posible que la misma máquina me esté dando estas gráficas tan diferentes? Ok, hoy compararlo con un PlayStation 3. ¿La última generación PlayStation 2 con PlayStation 3? La última generación de PlayStation 2 con PlayStation 3 son diferentes. Sí, son diferentes. Ajá. ¿Y cuánto tiempo hay entre una generación y otra de consola? ¿Fueron qué? ¿5 años? 10. Uh-huh. ¿PlayStation 2 a 3? Sí. Bueno, esta computadora ha estado ahí 28 años sin que la hicieran upgrade. ¿Cómo no? Pero le estaban haciendo upgrades adentro. No, es que tenés el mismo microprocesador baboso que no te da más velocidad de CPU. No, mira, lo siento, jamás me vas a vender ese concepto. Y yo no te voy a vender el tuyo, cambiamos mejor tema ya. Ok. Yeah. El otro onda que me cayó mal de la película es que yo esperaba que... ¿La ropa? Internet. Ajá. Que hoy... pueden explorar más el concepto de redes interconectadas. Ya no va a estar solo en la mainframe de Endcon, que era la película original. Yeah. ¿Pero qué pasó con esta máquina? Está standalone. Yeah. Y no exploran el concepto de otras computadoras o navegar, sino que están hablando siempre del microprocesador. Desde el punto de vista de la trama, siento yo que se trabaron un poco. El hecho de que Flynn desapareció adentro del grid... Pero espérate. Uh-huh. Solo perdón que te interrumpa. Yeah. En la primera película, él se mete por esa computadora y necesitaba llegar al master. ¿Qué era? Uh-huh. Input output. No, a la torre de input output. Ajá. Que esa era donde estaba escondido todos los secretos. Tron necesitaba llegar al Master Control Program para deshabilitarlo. Eso no implica que estuviera conectada con otras computadoras. No. Estaba conectada con el tablero de donde estaba el Master Control Program. En Endcon lo tenía ahí. Ajá. O sea que sí había algún nivel de había una conexión. Había una red, pero era dentro de Endcon solamente. Si nos vamos así a términos de lo que fuera, es medio paja el hecho, porque no había internet en esa época. Uh-huh. O sea que era a saber qué tipo de conexión entre esas dos computadoras. Tenía que haber una conexión física ahí, ¿verdad? Y según tengo entendido, sí podía haber una mejora de hardware. En este universo... De donde toma lugar esta película, sí hay que... Uy, ahí está hablando Flynn. Lo que estamos... sí se puede decir quizás que las computadoras están interconectadas. Hay algo similar al internet ahí, porque el Master Control Program estaba adueñándose de todo el grid, ¿verdad? Y para ellos el grid como que sí era algo que trascendía pues a otras computadoras, ¿no? Porque él se estaba... estaba apropiándose de un puño de programas. No, accesos. Estaban de... ¿De cuál estás hablando ahorita? ¿La original? De la original, pues, que tiene que ver con esto. En la original se quería conectar al Pentágono, es cierto. Quería hackearlo. Entonces sí hay algo. Había algo. Bueno, pero eso... En esta no lo ocuparon, es lo que voy. Que hoy existe internet. No, en esta no lo especificaron para nada. O sea, se dio a entender de que era la misma computadora standalone. Que al final hasta la paga. Sí. Pero no se especificó. Eso sí, estaban conscientes de que había un mundo más amplio, pues. Yeah. Y fíjate, esa es otra cosa. Cuando ya sea Flint y que supuestamente iban a salir unos cómics entre medios, que yo solo alcancé a ver uno, ajá, que no terminó. No sé si salieron los demás. Bueno, yo lo perdí. No, yo no. Yo leí el primero. Ahí da a entender de que Flint al principio entraba y salía, vea. Y cuando él entraba no era de que, uy, me digitalicé, pero yo aquí sigo y ahí hay otro, sino que él se iba, ¿verdad? Su cuerpo desaparecía y aparecía ya. Y que al final de la segunda ves que la chava hace lo mismo, ¿verdad? Ajá. Entonces yo digo, pues ahí, ¿y por qué no? Si al bicho supuestamente se le murió la mamá del bichito, la esposa, pues, ajá, ¿por qué no hacer un programa y después traerlo para acá? ¿Eh? Pero con chicha más grande. Así. Pues hacer lo que querrás. Tiene la imaginación. ¿Verdad? Porque Clu se quería salir él con toda su army. Pues sí, entonces. A tomar el mundo. Ah, por cierto, esa es la trama de la movie. El Clu lo que quería era llevar a su ejército a la Tierra y... Mejorar la Tierra. Mejorar hacer la Tierra, hacer un mundo perfecto, pero en nuestro mundo real, que es lo que quería. Y era un ejército... Un gran ejército en cantidad. Él no podía crear programas, sino que agarraba programas existentes dentro de la red, les cambiaba el propósito y los hacía soldados. Entonces, con eso quería invadir acá. Ahora, que la máquina de un rayo láser iba a crear materia para hacerle cuerpo a un ejército completo. Eso es lo que hay que aceptar, ¿verdad? Lo más. Sí. Esto, los fotones, vos sabés que niveles cuánticos. Sí, sí, esa estaba. Quería ver cómo lo iba a hacer. Bueno, al final lo hizo con la chica. Ajá. Le alcanzó para yo al principio me había bajado. Yo al principio pensé que no había pasado la chica. Pero algo que sí. Cuando agarra la memoria, creo yo. Bueno, ahí está algo de la chica. No me quiero saltar al final, pero ahí tiene el papá porque se llevó el disco del papá cuando regresó a la Tierra. Y lo llevaba el disco. Sí, llevaba el disco del papá. Chico, ¿cómo se salió? Fíjate, el papá. En teoría, cuando el salió? Papá absorbe a Clu, que por cierto, qué mal nombre, no sé. Algo debe significar. Sí, no, si tenía su nombre. Es un acrónimo. Ah, okay. Pero no, igual, no me gustó. Supuestamente explota. Yo no me acuerdo. Y se muere. Yo no me acuerdo de pero tiene todo su... Codified, todos sus datos, se llama Codified Likeness Unit Utility. Ok, ok. Pero solo ahora, me acordaba de las pistas de Blue, ¿yo? Él necesitaba el disco... O sea, Clu necesitaba el disco... Para poder Flint. Salir. ¿Por qué? Para salir, porque solo el disco de Flint era el único que podía... Abrir el portal. Abrir, o salir por el portal, no me abrirlo, porque el portal tenía... se abría... Desde afuera, nada más, y quedaba abierto X cantidad de ciclos. Uh-huh. Entonces, por eso es que el chavo tenía que picarle a la chica. ¿Pero qué tenía de especial el disco de Flint? Porque él era el único que había pasado del mundo real al... Pero entonces también podía con el disco de... Pero él no entró como super usuario. No. Él no tenía los accesos. No tenía los accesos. Él tenía que darle sudo. Lo que te dicen que solo el disco de Flint... Está diciendo, no, está bien la explicación. El disco de Flint era el único que podía convertir información lógica en materia. Le dice al principio, ¿y cómo quiere salir él si no es una persona que fue absorbida? Gracias. O sea que ni siquiera... Alex se llamaba, ¿verdad? ¿El bicho? Bicho, no me acuerdo, fíjate. Alex se llamaba, ¿verdad? Bueno, pero entonces ni siquiera el bicho podía salir con su disco. También necesitaba el disco. Sí. Sam. No, Sam podía salir siempre y cuando no se desconectara el rayo, la máquina afuera. Ah, algo que a la Vero... Mira, ¿y por qué no fue así como inteligente? Y dejó el transportador, mira, en intervalos de cada 8 horas... Te vas a activar para no quedar varado ahí todo el... Sí, porque él... ¿Quién? ¿Sam o Flynn? Flynn, el mero... Sí, Flynn. No, Flynn no lo hizo porque no quería que nadie... Es que nadie iba a poder salir. Ah, porque él podía activarlo desde adentro. No, él no podía. Sí. Sí, no. Por eso es que sí, se quedó... Sí, él lo podía hasta que Clu le dio en la nuca. Y dijo, Clu lo ha desconectado. Bueno, esa no puede recuerdas. Ser barcasada también, vaya otra. Eso no me cuadra, porque si no se hubiera ido. Mira, lo que me cayó mal, tiene el ejército de chorrocientos programas zombies. Se va al frente un gran atrio y comienza a darles un discurso militar. A los programas. A los programas que ya tienen hipnotizados, que son zombies, que, o sea, no los tenés que subir los ánimos, no tenés que... Hay que arengarlo. Vale, una cosa que a mí también me dio... Freak desde el principio de la película y cada vez que lo veía era It Doesn't Look Right, la cara del Clu. Para mí, la cara del Clu y la cara del joven Flynn se miraba CG. No sé si es CG o fue maquillaje. Era CG. Se veía como una animación de juego de video muy bueno. Ajá, excelentemente bueno. Exactamente. Pero con mucho más movimiento en la cara y todo. Demasiado. No me molestó para como nada. Que pero... They overdid it un poco y... No sé por qué, a mí me dio la impresión que la mandíbula se le miraba un poquito más grande en algunas tomas. Entonces, como que hablaba así como que tuviera una gran gaveta. como la gente que tiene underbite. No, eso no. A mí me friqueó un par de veces y yo quedé como que, pues, mira, o sea, yo en mi mente, si le vi algo raro al club, dije, bueno, es un programa, al final. Yeah. Al joven Flynn, casi no salió, casi no le vi ese... Sí, lo mantuvieron en sombra. Cuando se vio feo. No le enfocaron tanto la cara, pero en las pocas veces que sí se le veía la cara, ahí fue donde yo me quedé como que inmediatamente detecté, este es CG, y la forma en que mueve la mandíbula no se la ajustaron bien, le quedó como que muy, muy salida. Mira, muy a lo luchador. Cuando sí se vio feo, es cuando estaba ya al final... Que ya se está digitalizando, ya está regresando Sam. Sí, no, porque Sam. Ya le había quitado información, porque ya se lo estaba... Como sea, pero la cosa es que ahí se vio el gran acercamiento, y ahí sí se vio como, no, esto sí es vil computarizado. ¿Y cómo habrá sido? ¿Habrá sido full CG o habrá sido CG over otro actor, hijo puta? Sí, yo sobre otro actor. Sí, debe ser sobre otro actor. Pero fíjate que a mí me gustó porque, sabiendo que el otro estaba tan viejito, yo decía, ¿y cómo le van a hacer para presentarlo joven? Ahora, me pareció buen esfuerzo. Cambiando un poco de tono. A mí la parte de los huevos me enculó. Sí, estoy de acuerdo. Super, o sea, bueno. Porque siento que mantuvieron el efecto del juego original, pero mejorado, pues. Claro, o sea, Que a tener varios niveles, en las motos. Y me gustó que hoy ya no eran discos cuando tiraban el disco con los que iban desapareciendo. ¿Te acuerdas que antes eran concéntricos? Ah, sí. Ajá. Y ahora no, eran como pedacitos. Sí. Bien chido, bien chido. Ahí mi queja original había sido que prefería las motos primeras porque no tenían inercia y podían cruzar en algunos rectos. Sí. Fue cuando Mar dijo no, o Tarkus, no sé quién de los dos. Pero ya las physics engines. Sí, que hay una mejor simulación de la física real. Me gustó por eso, específicamente porque tenían varios niveles y la forma en que... No, y me llegaba que y antes solo podía joder a alguien, ¡pum! A 90. Pero eso de que el iba que encerrado así en curva. Ajá, sí, eso está bien. Bueno, bien. Está bien, vergo. Está súper chido. Lástima que pues, cuando le dice el Sam al otro, ay, puta, si le queremos ganar a este cabrón, tenemos que trabajar juntos. ¿Verdad? Ajá, huevo. Nunca realmente se vio. Esto es lo que están haciendo, esta es la estrategia. Sí. Y de repente, ¡pum! ¡Va! Mi puta quisieron, ¿verdad? Pero, ok. Pero sí se veía bien, chivo. No, visualmente esa parte está muy bien realizada. Algo que sí me cayó mal ahí. Y no sé si es que yo no me di cuenta. Es que como... Yo siento que hicieron como bien obvio que de repente se destruye y Flint y Sam queda con dos motos. Ajá. Y nunca lo ocupa. Ajá. Y en eso, ¡pum! Le destruyen la de él. Ah, ya estuvo. Tiene la otra. Ajá. Y llega la bicha y lo rescata. Sí. Nunca lo ocupó la otra moto. Sí, es cierto. Como que dieron un... Ajá. Como que hace falta algo ahí. Se molestaron mucho en enfocar que había agarrado el otro timón. Editaron algo por algo. Mira, el otro CGI que me sorprendió fue el lechón horneado que tenían para la cena. Mira, yo nunca vi que le... rodajearan la cola o le quitaran la cabeza y se comieran un pedacito. Y era hasta grotesco. ¿Para qué pitiris necesitan un lechón asado ahí? O sea... Bueno, y te acuerdas en la primera movie, solo era como agua, que era energía. Que era energía. Solo tomaban eso y eso era su fuente. Se regeneraban o se alimentaban. Bueno, entonces el inicio llega, se busca el papá. Por cierto, cuando llega a la sala de juegos del papá, que por algún motivo tenía la puerta a su laboratorio secreto en el piso principal de la sala de juegos, donde cualquier mundo en la máquina más popular del juego más vendido de la historia, según la introducción. O sea, si yo hubiera sido cualquier gamer que viviera por ahí cerca, puta, esta mierda cerró. Ahí tienen la máquina de Tron. ¡Clinch! Y bueno, también. Y un laboratorio secreto. Me digitalizo. No, y ponele, me llegó la aunque yo le hubiera hecho un par de cambios, pero a donde vivía el bicho. O sea, el concepto ese de que se veía puta, y ahí vive. Pero cuando te enseñaban la vista que tenía del otro lado, puta, qué vergón. Sí. Pero yo, sinceramente, me hubiera ido a vivir al arcade. Sí, ahí estaba esa mierda. Pero la zona donde estaba se veía medio feo. Ahí donde vivía. Bueno, a la parte del río, ahí se lo lleva la cura. La paja más grande de la película fue que dejó parqueada la moto en la calle. No se le ocurrió una Ducati en una zona más A media calle. Ni siquiera decir la voy a meter a la par de la, en el arcade ahí, a la par de una máquina. Mira, ¿y cuánto habrá pasado de tiempo y, en el...? No, supuestamente son segundos. O sea, horas en el juego son minutos. Sí, dijeron, ¿verdad? Sí, por eso es que cuando le dijo, hey, it's been a long time, you have no idea, porque el chavo va a saber cuánto ha vivido para estar ahí. En el, dentro del tiempo de juego has pasado milenios. Pero ahora, ¿por qué envejecía? Esa... Por Paloma. Ni idea. Ajá, yo creo que ahí sí las cagaron. Es porque el sistema operativo de Clue fue mejorado y... Pero solo envejecía él. Sí. Bueno, a ver. Pues sí. El único ser orgánico. A ver, ¿a quién, quién va a hacer pedazos al bartender? De entró. Al dueño del club. No, ese hijo de puta sí no era necesario. No solo no era necesario, cayó tan mal. Te cayó mal a vos. Sí. ¿Por traidor no, o qué? Siento que hizo... No, el personaje a mí me chocó de entrada. Es muy sobreactuada la, el papel que... Sí, ¿cómo lo sobreactuado. Es que, no sé, ese era el punto del pero, chavo, pues. Pero para mí no hizo ningún impacto negativo ni tampoco. Positivo tampoco. Además, a mí me cayó bastante. Pero te digo, no era necesario. No. Hubieran podido hacer la función que él hizo. Yo disfruté de esa escena. Ok. O sea, a mí me llegó la fiesta y todo. Y el tipo, sí, bailen y todo eso. Y después la pajística que hablaba. Después con la bichita. Estaba dando duro ahí con el bastón. Hacía sus locuras y, chico, pues, o sea, le daba otro tono a la escena de pura violencia, pues. Uh-huh. Entonces. Es que quería violencia. Al final, pues. Chivo. Y lo mataron. Fíjate que también. No me chocó. Me hubiera caído mal si Flynn, si Clue hubiera sido así. Ah, sí, pues. Ahí sí que puta, qué película. No, Clue era buen malo. Pero, quedó bien porque era serio, estaba enfocado. O sea, nació como un programa sencillo, una utilidad para ayudarle a este chavo a hacer el mundo perfecto. Y él seguía haciendo su labor para la que clavaron eso porque eso es lo que dijeron que tenía que ser, chis, ¿verdad? Sí, la motivación de él era bien difícil. Era sencilla. Bueno, oye, cabal, lo que dijeron, pues, este se va a ir al mundo real, a donde no hay nada perfecto. Y él tiene que crear todo perfecto y va a empezar a borrar lo que no es perfecto, ¡pum! Se va a hacer loco. Yo eso sí no entendí. O sea, si el tipo al llegar a nuestro mundo iba a tener poderes adicionales, porque al final va a llegar con 500 hijos de puta, pero... Sí, va a ser alguien con un ejército. ¿Verdad? Sí, con 500 cabrones. ¡Hijos de puta, muere! Ahora, me hubiera gustado ver que los 800 fulanos... aparecieran todos en el rayo láser en el cuartito en el laboratorio cercano como sardinas. ¡Mata mi pieza! ¡Vamos! ¡Todo destripado! ¡Ay! ¡Será otro! ¡Ey, hombre! ¡Puta! Se conocen. ¡Va a rayar la pintura! Conocen íntimamente todos. Y por cierto, el bartender es... No, fui yo. El nombre de él era Suze. Ajá. Tenía dos nombres. Sí. Que hay un pequeño easter egg de que... Castor y Seuss. Conrad Seuss era uno de los primeros pioneros de la computación. Hizo el procesador Z4. Bien. Ah, mira, pues... Creo que el Z4 estaba en la Commodore, en la 128. No fregues. No. Será en la Big 20, tal vez. Bueno, no me acuerdo. Ya que mencionó al bartender, lo que no comprendo, ¿qué tienen que ir los programas a hacer a un bar y a festejar y tomar a saber qué? Tienen vida. ¿Y dónde crees que salieron los otros programistas, pues? Chiquichín. Mira, a ver, ¿quién? ¿Las naves? Mira, ¿qué les parecieron las naves? Bonitas. La música, mucho más. Mucho mejor la música. Sí. Punk, mucho mejor, sí. Ahí está. Al que sonaba en toda la película. Desesperaba. Yo lo que quiero ver es cuando Sam se trate de pisar a la bicha. Los tanques solo. Y no tenga nada. Solo medio. Aparte, no la programamos. Los tanques que en la primera le dan buena. Ajá. Solo se vieron, ¿vea? Y no. A los lejitos. Uh-huh. Sí. A lo lejos. Salieron las naves aquellas. Que parecen C. Como puentes. Ajá. Los, ¿cómo se llamaban? Los. Eso era como transportadores. ¿Verdad? Los identifiers, los no sé qué. Sí, porque no estaban armados. No estaban. Y esa onda que tiraban fueguito por las patas también. Para mí fue como que you don't need it, ¿verdad? Pero bueno. Efectos. La nave, el avión que ocupan al final, que mandan a Sam, vete al turret, le dicen, se va atrás y comienza a dispararlo, puta, hace de caso como que fuera el halcón milenario. La no parte tenía pulso, no tenía pulso, pero lo que me sorprendió, que en un mundo digital, la escopeta que estaba ocupando tenía recoil. Cada vez que disparaba, se tiraba para atrás y decía, sí, no, Deberían de ser láseres o disparos de energía, pero no, está tirando algo físico que tiene masa y él tiene un recoil. No nos metamos a eso porque el donde estaban sobrevolando era océano. Ah, el océano. Había como olas y también, o sea, también. Donde cayó el, bueno. Donde se llevaron al Sam. ¿A qué momento adivinaron que el fulano, el ninja era Tron realmente? Hijo de puta, ¿desde que salió? Yo desde que se vio, desde los dos discos. Desde los dos discos. Porque eso era demasiado obvio, que él tenía los dos discos. No, desde que salió aquí la gran T. Yo no se la vi. Yo no se la vi. Mira, si encontras alguna. Yo, hasta que no salió el Tata Flint. Cuando salió Tata Flint, cuando lo encuentran, yo no sabía, hasta ese momento yo no estaba seguro si la película se iba a tratar de buscar al papá. Yo no había visto extra ni una. Yo no sabía si la historia iba a ser buscar al papá o buscar a Tron. Uno de los dos van a tener que buscar, porque Tron era el programa de seguridad original. Dije, tal vez si la historia se arregla todo. Si lo rescatan se arregla. Pero cuando dije, ya encontraron al papá, el otro tiene que ser Tron, el que está enmascarado. Pero bueno, porque si no, la película no se iba a llamar Tron. Bueno, ahora, como que no quisieron gastar el efecto de digitalizarle la cara también a Alan. Ya una es digitalizada. Porque ese debería ser Alan, el que llegó a darle la llave. Sí. Bueno, siguiendo la trama, entonces entra al mundo, inmediatamente se lo llevan a los juegos, o sea, cero entrenamiento, solo vaya, juegue la. El tipo se escapa, se lo llevan a ver a su papá. ¿A dónde está la T? Se encuentran emotivamente. ¿Cuál es la T que decimos? No, es que ese no es Tron. Ese es Sam. Se logra escapar, lo logra rescatar Quorra, que es la una programa de los... Esta. De los ISOs. Ajá, ahí está. Bueno. Buen ojo, Tico Man. Cuando introdujeron cuando empezaba la película, que estaba Flynn hablando con el hijo, dice, va, y le decía una figurita de acción, este es Tron, y se ilumina y está la misma T y toda la onda. Exactamente igual. Bueno, la cosa es que llega, lo rescatan, el papá le dice, no vayamos a la ciudad porque nos va a identificar, me va a robar este disco y va a poder hacer lo que quería hacer el club. Obviamente lo primero que hace es que se escapa, se lleva la moto. Y con eso empieza todo ese desvergue, pues. Y al final dicen, bueno, ni modo, ya se arma el deschongue, ya abandona su casa Flynn y se van en dirección al portal. Y toda la película, el resto de la película es una carrera al portal este para poderse escapar. Al final Flynn se sacrifica para destruir a Club y escapa el hijo con la chavita. Que ese también lo veía venir desde que, hijo de puta, de que están hablando en el velero solar, así que están así que medio se sonríe. O sea, la bicha es para mi hijo. Puta, que la bicha estaba con mierda. Gracias, papá. Sí. La bicha, mi respeto. Sí, así como. Que fíjate. Que era... la chelita, pero. Puta, la chelita estaba mejor. Bueno, esa sí estaba mal. Es más ridícula, pero. Me llega la toma entrando a la fiesta, cabal, así la nalga. Pero bien, yo creo que es la digitalizada. Nalgas son demasiado perfectas. Lástima que el color blanco le agregaba libras. No, a mí no me pero en los lugares correctos. No, a mí el pelo. No, estaba buena. Tiene el pelo de Vilma Pico Piedra. Pero más bonita la. Y fíjate que yo le dije a la verdad una cosa: cuando salió por primera vez la Quora. Esta va a ser mala, dice. No, fíjate que no sabía. Bueno, Vero me dijo a mí: esta es la mala, me dijo a mí. Yo, I don't think so, pero vamos a ver. Pero a mí me sacó de onda una cosa. Ella tenía el corte de pelo raro, así como pando. No tenía el pelo, la parte de frente del pelo estaba como en ángulo, ¿verdad? Más largo el pelo en una esquina y más cortito acá. Entonces decía la Vero, pero eso no tiene sentido. Si supuestamente están en este mundo computarizado, no está perfecto. Mirá las cheras que acabamos de ver, que la tendieron al chavo, que lo vistieron perfectas, ni un solo pelo fuera de oro. O sea, todo estaba al final sí tuvo algo que... Después que capté que esta bicha... es que esta bicha es un programa creado de la nada. O sea, a solito se armaron. Entonces, por eso es que es más natural. A saber si lo hicieron con esa intención, pero... No, pero esas cuatro chavitas cuando salieron... ¡Lule! ¡Aquí me quedo! Sí, cabrón. ¡Pero vamos los malos! ¡Vale! O si no me aguanto porque salga el porn parody de esta película. No, ya salió, ¿no viste? El shoot de fotos de Playboy que salieron. ¿Pero ya la estaban haciendo o ya salió? No, esa no era... Esa era para Playboy. No, ese era un... Porn parody. Bueno. Una foto con luces, va. Y vos esperas que el Porn Parody va a ser con motos y tridito. Mirale la cara, es que la chera está bien chula. Ay, chula. Pero fíjate que por ahí estaba la foto de ella, pelo negro. Ay, ese anillo que tiene en el final de la espalda. Ese aro. El aro. La alcancilla. Mira esta. Ay, sí se ve como que han parado una Barbie. Puta, que ¡ah! La música, por favor. Esa canción la detesto. Es un banner con sonido. Qué sitio más mierda. Bueno, esa es la escena. Esa es la corra. Que vos decís, sí. Y le enfocan un par de veces. No, sí. Te echas cansado. Lástima que el traje de ella tenía como faldita, ¿verdad? Así atravesada. No, ajá, no se le veía bien el culito. Bueno, no la de tener, bueno, quiso. Buenos detalles. Daft Punk, la música. La actitud de la chavita, o sea, se veía bien ingenuo cuando le dice de Jules Verne. ¿Conoce Jules Verne? Sí. Pero era una chivaza. Era chivaza. Se daba. Lo que podía ser. No había pendejo, no había cómics. No había cómics psychic. El que acompañaba al malo, nada más. Que era la mebota, ¿verdad? Que, sí, pero tampoco era un hijo. ¡Viva los humanos! ¡Viva los usuarios! Sí, pero no era uno de quien se iba a andar cagando en la situación, ¿verdad? No sale mucho. Me llegó el hecho de que Flynn, o sea, le retomaron eso de que. De que él puede hacer un montón de cosas que no puede hacer un programa normal. Uh-huh, like. Uh-huh, claro. Que eso lo pone las manos en el suelo y puf, ya, a efectos de todo. Pues reprograma un tipo. Así. Yo veo el tipo todo es un eso, dios. Pero francamente. Es el creador. Es el creador, pero también te da como que para decirle, pues, ¿por qué no solo reprograma al club? Pues. Porque no lo hizo antes. Ajá, o sea, eso dicen de que lo tendría que reintegrarlo. Ahí se inventaron una sopa. Que no puede hacer eso, lo tendría que reintegrar y eso los mataría a ambos. Lástima que Sam no utilizó sus poderes de usuario más. Hubiera sido bonito. Por lo menos lo hizo Flint. Mira, y también a mí me gustó ahí, que ya lo hablamos de cómo le establecieron el estatus de chivazo desde un principio a Sam. Que no pasó por la etapa de pendejo, aprender. Te voy a enseñar, hijo, cómo se hace esto. Y en 5 minutos, va. Ya voy a un gran San Bergoglio. Le creo las motos, pero los frisbees nunca aprendió a tirar. Algo le tenía que costar. ¿Costa tirar un frisbee? ¿Sí? Eso es difícil. No, la cachada es la difícil. Sí. Me llegó las peleas así, tipo cuando el otro salta y que el otro ¡ping! Le quiebra el suelo. O sea, esas chivaditas, muy buenas. Las secuencias de pelea, bien hechas. Me gustó un montón cuando hacían el de-racing de alguien. Que eran cubitos. Que se caían los píxeles cubitos. O y viste justo que tenía la cara hecha mierda. Sí. Que le habían volado un pedazo de cachete. De ahí, ¿qué más? Vaya, pero entonces, eso no hubiera podido pasar con Sam o con Flint, ¿verdad? Porque ellos sí sangraban, aunque estaban allá adentro. Sí. Sangrando ahí. Sí, extraño, ¿eh? Porque le pegaron uno a... Uy, puta, le pegaron uno a Sam. Y se cae y sacaron sangre. ¡Ah, es un user! Y por eso es que lo identificó... Por eso lo identificó. En fin, no me di cuenta de eso. Lo identificó Clue. No, hay otra cosa que se veía venir cuando le cortan el brazo a la chavita. Y yo dije, esto no se va a quedar así, ¿verdad? Sí. Esto no puede ser. El concepto que ocupan para curarla es muy bueno. Que con el disco sacan el ADN digital de ella y con una corrección directa al ADN la pueden curar. O sea, en sí es una gran chivatada. Y yo por ahí, bueno, tal vez a esto se refería cuando decían, con esto vamos a revolucionar la medicina. Mira, detalles que te cantan a una continuación es que Tron cae en el océano de las aguas no sé qué y se le hace azulito, ¿no? Sí. se compone, queda vivo entre comillas, se hace bueno, pero sigue funcionando, ya, supuestamente el mar de la simulación, ¿sí? Gracias. El hecho de que la computadora, el láser queda tranquilo ahí. Te muestran en la junta directiva de Encom el hijo del malo original de la primera, que solo es el que le dice, no se preocupe, yo ahorita ya bloqueé el download del sistema operativo. Ah, el chivazo. Ya nunca lo retoman. Ah, y ya no lo vuelven a sacar, pero yo creo que se dedicaron mucho tiempo a presentarle y dan el nombre que es... El hijo de Dillinger. Dillinger, gracias. Sí, es apellido Dillinger. Yo no entendí por qué se refería con eso. O sea, te presentaron un personaje que pueden utilizar. Y saben que es un hijo de puta paloma, pues. Sí. Entonces algo puede haber hecho. Una copia de respaldo. ¿Qué es lo que se lleva al final, Sam? Se lleva una copia del papá, creo yo. O del programa de Grid, no sé. No, es que se lleva el disco del papá, donde está almacenada toda su memoria. Me imagino que... Pero el disco, no, el frisbee. Disco. Sí, no, el frisbee. No, sí. ¿Llevaba el frisbee? Es que él sale del sistema del grid con el frisbee. Pero en el mundo real Eso es solo información. Ajá, entonces ajá. El mundo real. O sea, no va a salir con el frisbee. Es una USB, va. Ajá. No memoria. Básicamente copia la información del disco en el USB que se lleva. O sea, él podría hacer otra grid y programar otra vez al papá. Pero le tocó borrar como 3 episodios de Big Bang Theory que tenía ahí. Hijo de puta. Entonces estaba pensando, puta, mi papá. ¿O? Esto no lo he visto. ¿Borro el Batman Porn Parody o borro. Puta, espérate, si borro este de Big Bang Theory. Top Gear, no vale verga mi tato. ¿Cuándo puedo barrar Top Gear? No, y también al final, la chica, el sol, qué bello es. Te apuesto a la media hora, puta, qué calor, vamos a la sombra. Quítate la ropa, mamá. No tengo nada de abajo, es parte de mi piel, cerote. Hijo, puta, imagínate, cabal, sale de y no tiene partes así. No tiene nada. No tiene área de diversión. No es el parque. Se las puede él programar, ¿no? Sí, pero. Entonces lo tiene que volver a meter al grid. Ya, puta, vale la pena. O sea, ya el malo ya no está. Pasa ahí horas instalando. Piezas, y haciéndola a su medida. Que baje fotos porn digital. Esta va. Con Photoshop, ¿verdad? Con Photoshop se las pego. Hace un Frankenstein ahí. La mierda es que hay abollo. Algo húmedo ahí para donde meterla. Si no, le pone un flashlight al fin. Para mientras tiene bocas y manos. Bocas y manos. Bocas y manos. La otra no le funciona. Boca y manos. Pues la próxima iteración, vea toda chaparrita, grande, la boca y grande. Hasta para ponerle el vaso aquí en la plana. Aquí en el hombro para que tenga papita. A vos decís el cenicero. Entertainment Center. Y la hace multi-touch. Pantalla LCD en la espalda. Lo malo es que cuando le aprietan la chicha le da zoom. Uy, así. Bueno, miren, conceptos buenísimos. Los conceptos que lastimosamente la trama no los supo explotar. Destacar más o explotar más. Mi queja es que fue muy simple. Muy simple, definitivamente. Como que they dumbed it down para la gente porque... Y para serte sincero, la primera también, pues, o sea, era bien imaginativa en el sentido de lo que podía ser un mundo virtual en esa época. Y pues, estabas atado a eso, o sea, tenías que regresar a ese mismo universo. No podías hacer cosas muy peladas porque ya no era la misma, ya no era continuación de Tron, de esa forma. Sí, regada que cada la primera abría camino, esta solo retomaba esas ideas y... Ha sido una historia ahí medio entretenida. Lástima que no ocuparon aquella referencia aquí como en la primera que te decían, ay, ya pasó un nanosegundo, que salía aquel cuadrito, el que era un el bit, que solo que cambiaba en dos, tenía solo dos formas. Sí. Pero las tenía, ¿viste? Las tenía ahí de adornito. De adornito, sí, ¿verdad? Ajá. Solamente, pero no volvieron a sacarlos. Figurita, ¿no? Conceptos así que te reflejaran un poquito más de la arquitectura del sistema, cómo se veía por dentro. Tenía sus easter eggs, por ejemplo, cuando entra el Sam a Encom, que abre una puerta blindada y dice, that's a big door. Lo mismo que dijo el papá cuando... eso cuando me acordaba. Cuando entraron a Encom. En la puerta trasera del... También cuando... De carga. Cuando entraba ya dentro de la computadora, que greetings programs, que sí, así saludaba a Flynn a toda la mano. ¿Qué más salía? El único movimiento es no jugar. Eso salió de Wargames. Eso es Wargames. Salió de Wargames. Para mí, la casa de Flynn me recordó mucho el estilo francés de los muebles a Odisea del Espacio 2001. También. Cuando también. Dave está en una habitación igualita blanca con el monolito. Pero ya cuando está fumándose. Sí, ya al final. Había bastante en la película. Pero, bueno, llegamos ya. Puntaje. Chan, chan, chan, chan. Ta, ta, ta. ¿Quién primero? Tú, que te estoy viendo. Sí. Yo. A ver. Bueno, yo, a mí me gustó la película. Ajá. Sí siento que ¿vos la querés ver de nuevo? Sí, definitivamente. Y la voy a comprar. Ok. Comprar. Para ver. Y varia gente me ha preguntado dos preguntas prácticamente. Uno, ¿te gustó? Yo les digo, sí, la recomendás, sí, anda, vela. Uh-huh. Y segunda, ¿está bien para llevar a mi niño de tantos años? Dele viaje, kid safe completamente. Sí, no sé por qué la pusieron para mayores de 12, sinceramente. Ah, que las nalgas de la cabeza despiertan demasiado. Entonces yo sí, mi puntuación 4.5. Excelente. No me gusta tanto. Nice. A ver, Tico Man, ¿qué yo le daría 3.5, como digo. Everything's under control, situation normal. Simplona al punto que le bajó de ser así, ah, qué película más vergona, buena, o sea, buena y tirándole a excelente. Yeah. Es 3.5 le pondría. Nice. A ver, don Julius. Julius lo veo pensando. No, 3.5 también. 3.5. Everything's under control, situation normal. Y si ando con mal gusto en el paladar es simplemente porque esperaba más. Iba con buenas expectativas. Yo la llevaba. Fíjate que a pesar de lo que había leído los reviews en internet, yo decía, no, es que esta Mara tiene mal gusto. No sé qué. Es que yo la voy a disfrutar. Yo siento que es una película que la podés ver con, por lo menos con tres ojos diferentes. Sí. ¿Verdad? La podés ver como yo quiero ir a ver una película. El de derecho, acción, el izquierdo y el del cíclope. Yo quiero ir a ver una película de Disney. El ojo de payaso. El One-Eyed Snake. No, para eso tenés que esperar la paro. Sí. Y fíjate que cuando salí de ver la película, lo primero que le dije a mi esposa fue: mira, no quiero traer a las niñas a verla porque no la quiero ver otra vez esta onda. O sea, ellas, está bien para ellas, pero no la quiero traer. Pero ¿no crees que había mucha violencia tal vez para los niños? Quizás por eso la pusieron para mayor de 12. No, hombre. No. Bueno, se veía un tipo decapitado, pero era así como que... ¿Descapitado? Mira, había, no había un par sangre, de... No, que los niños había sangre, pero... Voy a poner estos cuchillos y si te corto el brazo, ahí en la compu, mi papi, te lo puede volver a poner. No, yo creo, el 12, que debe ser un PG en Estados Unidos, debe ser por la violencia. Sí. Sin embargo, las mías creo que lo asimilarían bien porque no hay sangre. Y yeah, se les dice ahí, todo eso es mentira. Y no hay nada que en realidad asuste, que le dé miedo, que le dé pesadillas, ni nada. Las mías fueron a ver Narnia con todas las criaturas que salen. Y... Puta, donde dejas Alicia en el País de las Maravillas. Sí, bueno, sí. Ajá. Yeah. Ok, Omar, yo también le doy 4 puntos. De nuevo... Excellent. Fue una película que... va de acuerdo a lo que hicieron originalmente, o sea, es una buena continuación. Lastimosamente los se está diciendo que otra película que le damos palo y al final le damos buen puntaje. Yo le dije, sí. porque la película está entretenida, pues. A pesar de todo lo que hemos dicho, está entretenida para verla, varias veces. No llega a nivel de G.I. Joe de que el hielo se va a desplomar de la superficie del océano. Y ahí podría llegar a tener sentido. Sí, porque otro... La acción, las escenas de acción... No se tienen que cumplir las leyes de la física. Las escenas de acción están chivas. Yo quiero tener uno de esos volados de esas máquinas para volar, ¿verdad? Que solo se llaman aviones. Uno de esos artefactos. De esos... pájaros de hierro que surcan por los cielos. O un caballo. Un caballo motorizado, mecánico. Como en el Color of Magic, los dragones de hierro que ocupaban. Pues te digo que el puntaje Geeko le ganó Red. Está mejor Red, realmente. ¿Cuánto fue el promedio? 3.85. Redmente está mejor Red. Está bien, está bien. Sí. Los personajes, no había ni uno que me cayera mal, todos estaban bien. El bartender. No, a mí el bartender sí me cayó mal. Coincido con Julio. A mí el bartender me pareció bien, pues, o sea, era otro personaje más. Sí, en un mira, yo entiendo que en cualquier ambiente no todos te van a caer bien. Ajá. Mira, es creíble que haya varios caen mal, pero a veces, puta, me cayó mal. Es que mira, aún no comprendo un programa que se le filtre el agua. Bueno, si el que lo creó se le filtra el agua. Bueno, acuérdate que son como medio copias del que lo hizo, ¿verdad? Uh-huh. Así que es el programador así todo con bastoncito. A mí sí también otra cosa que yo hubiera esperado que al final lo hizo Tron, ¿verdad? Se dio vuelta, se recordó, pero que hubiera sido así hasta ¡ah, puta Tron, ¿verdad? ¡Vení, ya me acordaste! Solo le grita Trump. Y se hizo bueno. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ya me acordaba. Es que la programación estaba defectuosa. Sí, era de tipo auditiva la clave. El comando. Trump le dijo. Ahí se hubiera hecho más chivas. Bueno, señoras y señores, ese es el puntaje que nosotros le dimos a la película Tron. Y ahora. Aquí nos mandan un saludo Aldo Arnau. Aldo. Desde Perú. Bárbaro, Aldo, gracias por el saludo. Y hubo un temblor así en Chile, ¿verdad? ¿Hace poco? Hoy creo que fue. ¿Hoy? Creo que sí. Pero bueno, esperamos que todos estén bien. Sí. ¿No se les haya caído nada encima? Quiero ver acá nada más. Emails. Señoras y señores, tenemos también acá un par. ¿Un par? De correos. Un par de cosas colgantes. Sí, también. Pero no, vamos a nosotros, señoras y señores, a leer un par de correos. Los tengo aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. Gracias a Daft Punk Analysis. Daft Brit por mandarnos este... Daft Rampage. Daft Rampage por mandarnos esta cancioncita. Señoras y señores, el primer email que tengo por acá es de nuestro amigo Bardiel Schiffer, que nos dice: ¿qué onda, Kiko? ¿Cómo les va? No sé si ya las vieron, pero aquí les mando un link de, a un calendario que hizo J. Scott Campbell. Que ha hecho 2007. Ha hecho un par de portadas de para Amazing Spider-Man. Es un calendario que hizo de las chicas Disney para adultos. Bueno, un poquito más sexys. Está bueno, me imagino que a Brito le va a gustar. Aquí le mando la portada para que la piquen. Eso es todo. Dice acá que se despide con un flash. Y un bazinga, pero eso no tengo el sound effect. Bazinga. Una pregunta para Brito. ¿Cuál es tu artista de masitas favorito? Dice. A ver. Ah, artista de masitas. Dibujante de masitas. Ajá. Jim Lee. No. Campbell. No. Ed Benes. Ed Benes. Ed Benes. Okay. Wow. Este es Campbell. Mira cómo hizo a la campanita ahí. Aquí a la bella. Ay, hijo de puta, qué bueno. Espérate, que la mejor para mí fue la bella durmiente. Ya te la voy a enseñar. Aquí está la bella. Mira, durmiente, papá. Alicia la hacen bastante wow. No, va ganando la bella. Es que igual la bella para mí es de las princesas, es a la que yo me cogería. Te despierta la bestia. Sí. No, que también está esa y está la portada del calendario, que es la Alicia en el País de las Maravillas también. Sale bastante bien. Mira, la Cenicienta le quedó bien chivo. Así que ahí están las diferentes... La Caparucita Coja. La Carepucita. Así que ahí está el calendario de las chicas de Disney, de Fairy Tales. Gracias a Bardiel Schiffer. También tenemos por acá a Mauricio Riquelme, que nos pone: hola, Geekos, soy Mauricio Riquelme desde Chile. Este es Mau, ¿verdad? El que anda con nosotros en el Guild de los Geekos. No, este es otro Mauricio, entonces. Creo que sí. Paso por acá a saludarlos y decirles que todo el mundo, lo que todo el mundo les dice, que ustedes son el mejor show del ciberespacio. Sí, pero síganlo diciendo. Sigan siempre así. Sí, somos premiados. Nunca. Award-winning podcast. Somos el mejor podcast español en Libia. Bueno, y en Antártida. Los pingüinos nos escuchan. Sí. Bueno, ahora paso a hacerle dos comentarios a Julio. Uno bueno y el otro malo. Parto por el bueno. Y es que, al contrario de otros escuchas, yo sí disfruté mucho la reseña que hizo de los cómics de la década del episodio 300. Hay gente con mal gusto. Muy completa. Y la disfruté mucho. Y ya que la gran mayoría los había leído, dice. Lo verificó al decir que era. Nosotros creíamos que era el mejor podcast. Tiene mal gusto. O sea, comenzó mal, fíjate. El comentario malo es que Julio cometió el error al reseñar The Cape. Él dijo que el villano de The Cape era el mismo tipo que había hecho de hermano de Dexter en la primera temporada. Pero en realidad son diferentes personas. Ah, no jodas. El de Cape se llama James Frain y el de Dexter se llama Christian Camargo. En realidad es fácil equivocarse porque tiene parecido, cierto, sí, parecido. Sí, no, y el nombre es igualito. Bueno, ojalá sirva la aclaración. Me despido. Hey, gracias. ¡Salud! Una fe de rata, disculpen por eso. Yo juraba que era el mismo, sorry. No se vuelva a repetir, Julio. Yo nunca conseguimos el sonido de la fe de rata. No. No me preocupes, ya le pegué en la cara. Nuestro amigo Alex Cerrato nos dice: saludos, malditos. Les escribo para mandarles 5 portadas para el show de Tron Legacy. A ver. Y de paso a darles mi review rápidamente. La película es jodidamente genial. Yo no iba buscando una película que ganara Oscar por actuaciones o por el mejor guión, sino por puro entretenimiento. Tron Legacy es un orgasmo visual y auditivo. La música de Daft Punk es maravillosa. Yo casi estaba bailando en mi butaca, aunque existían agujeros de lógica, y ese final abierto a mí me encantó. Yo sé quién le tiraron una batería. El 3D estuvo bien. Me lo imaginaba mejor, pero no está nada mal. La escena. ¡Siéntense! ¡Sentarse! La escena donde... Donde más se siente y se disfruta, Kimochi dice acá, es durante la batalla con las motos en la rejilla. Por lo menos yo voy a volver a ver esa película. Bueno, sin más que decir, me despido con un beso a la masita de Behavior en las butacas, dice acá. Gracias a Alex Cerrato. Aquí están las portadas. Las voy a dejar cargando mientras continuamos con el siguiente. ¿Va a dejar cargando? Cargando. Ah, yo pensé que se iban a ir a hacer pupú. No. Seguimos. Son popos, decimos. Con un email acá de nuestro amigo Miguel Antonio Mora. Uh-huh. Seré breve, así que no os preocupéis, dice. Comencé a ver Top Gear debido a las numerosas buenas referencias que constantemente le daban los kikos a esta serie británica, y coincidentemente empecé justo en el episodio en donde hablan acerca del coche elaborado en México y de nosotros los mexicanos. Bueno, ya deben estar familiarizados con el tema, hasta fue trending topic en Twitter. En fin, sé que Comic Kikos tal vez no sea el mejor lugar para dar mi opinión al respecto, pero también sé que muchos mexicanos escuchan, así que les daré de todos modos. Por favor, no exageren. Seamos inteligentes por una vez. Entendamos el contexto de en dónde se expresaron esos comentarios. Me entristece mucho más las actitudes de cientos de mexicanos indignados por lo que decían un trío de personas acerca de un estereotipo que, para bien o mal, llevamos como pueblo desde hace muchos años. ¿O acaso no hacemos nosotros los mismos chistes con los gallegos, argentinos, homosexuales, estadounidenses, judíos, afroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos, escuchemos lo que digan de nosotros. Si quieren, rían, si quieren, ignórenlo. Y después, a seguir adelante. Existen muchísimas cosas más por las que realmente deberíamos de sentirnos indignados. Cosas que pasan, se dicen y se hacen dentro de nuestro país. Gracias, Omar, por leer este correo. ¡Y salud! Y saca este trío de idiotas matutino Express opina sobre Top Gear. No representa tampoco lo que somos realmente los mexicanos. Aquí mandó un video. No, pero eso creo que hay unos videos de respuesta ahí. Hay muchos. Yo, bueno, la semana pasada platicamos acerca de esto en la preproducción y no queríamos decirlo al aire. Yo vi el video y sí se sentía un poquito insultante, pero me pongo a ver los episodios pasados cuando hacen mierda a otros países por carros que han hecho en Corea o carros hechos en otros países. Mira, sea los Estados Unidos, como los hacen mierda por gordo. Pues sí. Mira, es que realmente en episodios anteriores que han hablado que carros de Malasia, y de repente dicen, no, que estos de Malasia están en una jungla y que todos los obreros en vez de zapatos tienen hojas. Sí. Que los coreanos todos comen perros. Que los, no sé, que los... Que para que el Steve Gordo pudiera entrar en el carro, que le iban a aventar una hamburguesa. Ajá, dentro del carro. ¿No? Entonces, mira. Entonces, el no esperar que hablar de un carro mexicano y que digan algo, que no, o sea, que hablen mal de alguien que no sea de Inglaterra, es algo ingenuo, como mínimo. Pero sí siento que... Se pasaron. Ahí, en ese caso específico, se pasaron porque... Sí. Todos esos comentarios que he dicho antes han sido que, qué mal hace, los coreanos comen perro, y después pasan a lo siguiente y ya se extendieron más. Aquí agarraron, se pusieron en turno, o sea, primero vos, después vos. Y fíjate que ahí hay un blog. Y ni hablaron del carro. Sí, ni lo probaron, eso sí a mí es lo que yo me quedé, pues hubieran probado el carro. Mira, que dijeran, mira, este carro va a ser una mierda. Fíjate que yo estaría de acuerdo, porque es el primer carro que oigo que diseñan y construyen en México y la primera vez nunca te va a salir algo bien. Habría que verlo. Si sale bueno, hay que bien, pero... Sí. Pero pues, o sea, ni siquiera lo pusieron como de perfil como para decir, qué chiva la forma, se queda de frente y... O qué chivo, o qué feo, ¿verdad? Pero que te lo mostraran. Te lo mostraran bien, pues que le dieran algo. Y mira, hacen leña, hasta hacen leña carros chivos. Pues de repente ves un carro puto pa... chivísimo ahí y lo hacen mierda. Y dicen, carro más mierda. Este lo diseñó un belga. No, mira, yo lo que sí, yo empecé a leer, cuando leí la noticia, empecé a leer eso y vi la contestación de muchos mexicanos en diferentes blogs. Hasta británicos les han dicho. Y me gustó, quiera que no, la respuesta que dio, sentí que tenía sentido la respuesta, aunque muy vaga, que dio la BBC. Y que es cierto, si te fijas, la gran mayoría de los comentarios eran de personas que jamás han visto ese show. Sí. Que hacían comentarios que voy a decir, puta, este tipo nunca ha visto el show. Leí el siguiente, este tampoco ha visto jamás el show. Bueno, yo que no lo veo. Eso es parte del show. Sí. Cuando vi los comentarios fuera de contexto, porque a mí me enseñaron solo el video de comenzaron a hacer pedazos y me pareció que se ofensivo. Me pasó la mano. No, claro, me pareció ofensivo, pero porque lo vi fuera de contexto, no veo el show normalmente. Y sí, se extendieron un poquito porque criticaron a la cultura y no al carro. Sí. Pero es que o sea, eso lo hacen siempre. Ah, ok, pero... Sí, mira, nosotros lo dijimos en la preproducción. 3 británicos haciendo leña a México por la comida es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. O sea, los británicos tienen la peor comida del mundo. O sea, es una comida que no sabe a nada, es una basura. Y decir que la comida mexicana no tiene sabor, es la comida más rica para mí que existe. O sea, los tacos es lo más sabroso que hay. Es la cierto. Torta mexicana no, es lo más... Puto, o sea, come on. En realidad... Déjenlo, o sea, ¿qué van a hacer? Yo vi un comentario que sí me gustó muchísimo ahí. Un comentario de un británico. De un británico que escribió que los conoce a los muchachos, que además ha estado en el show, ha manejado carros, y el chavo los hace leña diciéndole que Richard Hammond empezó a inventarse babosadas, a tratar de ponerse a la altura de Jeremy Clarkson. Mm-hmm. Que es el que usualmente sale con esos comentarios. Que sale con esos comentarios y los demás lo hacen leña, pero en esta ocasión dice que ya tiene varios seasons donde el Richard está haciendo mierdas por tratar de elevarse, según él, el nivel cómico del otro chavo. Y a veces no se mide, y eso es lo que pasó en este caso. No se midieron los dos, trataron de seguir la jodarria. Se extendió demasiado. Estoy seguro, bueno, no sé qué tan seguro, pero para no haberlo editado después, ¿verdad? Mira, ya... Porque sí se pusieron ofensivos, pues. Sí, bueno, pero ya les pegan sus regañadas, porque en este episodio que acaba de pasar ya mencionaron que ya no podemos decir nada de México. Entonces... Mira, pero a mí eso solo me recordó, perdón que siga con esto, quiera que no, con Doug O'Brien, cuando le reclamaron a él que... Que empezó que habló mal, no me acuerdo de qué país. Y empezó a hacer todos los países. Sí, ey, en ese país no me pagan por transmisión ahí. Yo quiero saber de cuántos países... Me está pirateando. Sí, entonces... Ah, no, ni mierda. Voy a hacer mierda a todos los países alfabéticamente. Cagado de la risa. Albania, tal mierda. No hay que... Para ver cuántos vienen y me reclaman, para saber cuánto tengo que cobrar. Y yo me perdí el de El Salvador. O sea, yo no lo vi, yo no lo vi. Sí, loco, pero cagado. No sé qué dijo nosotros. No, habló de los Death Squads y habló de... Ah, bueno, está bien. Estás orgulloso. Sí, salimos al aire. Sí, Y las maras, y no me acuerdo. Ya podemos decir que es cuando compré. Ah, hablaba de nosotros. Sí. Pero bueno, gracias a Miguel Antonio. Y tienes razón, no hay que exagerar. En realidad, no nos pasemos. Y ellos, pues así son, ven. El show sigue siendo bueno para mí. Y, no. O sea, es una tontera que. Pues les ha ido mal por eso, ¿verdad? Él puede decir que en El Salvador solo hay culeros. Yo voy a seguir viendo el programa. Pues sí. Señoras y señores, y te montas un bicho. Seguimos acá con nuestro amigo Carlos Jiménez, que nos pone acá. Hola, chicos, hace mucho que no los escribía, pero intento siempre seguirles el paso. Lastimosamente, le laburo bien y no nos sigue. Y las hijas no me dejan mucho tiempo y estoy muy retrasado con los episodios. Las pero hijas intentaré... de la noche, ¿cómo? Intentaré ponerme al día para este episodio. Bueno, aprovechando para mandarles una opción de portada, a ver si les gusta, y para consultar a su colectiva inteligencia si ya vieron la película Skyline. No, me dicen que es pésima, pero así con buenos efectos, y esperaba que me digan qué piensan antes de comprarla en DVD, porque aún no ha llegado a Bolivia. ¿Qué tal está Skyline? Nadie la ha visto. No, mira, todas las reseñas y en Box Office les fue súper mal, básicamente eso. Los extras los puedes ver en el foro, en el blog, perdón. Ajá. Se ve chivísimo, o sea, los efectos del extra se ven muy buenos. Uh-huh. Pero sí, cuando salió toda la madre dijo, qué película más mierda, la trama es estúpida, buenos efectos. Yeah. Y alguien creo que nos escribió diciendo que las escenas que salen en la extra de acción son las únicas y la mejor de la película. Después el resto... También no la he visto, así que... También les tengo una recomendación de la semana. Hoy leí al final de... ¿qué es esto? Viltrumite Wars. Wow. Viltrumite Wars. Viltrumitas. Esos son de... Es el cómic. De Invincible. Ajá. Los Viltrumitas. Image Invincible. Un cómic muy bueno. En especial los últimos 3 números. Muy buen dibujo. Un montón de gore. Y un concepto muy interesante de una banda de supermanes sin ningún respeto por la vida. Pero no solo la acción es buena, sino el guión, buenísimo, muy duro y creíble, un trabajo fantástico de Robert Kirkman. Léanlo si pueden. Yo creo que el último que leí fue ahí por el 60, no sé ni en cuál irán ahorita. Yeah. Y sí, o sea, ese cómic va alternando entre aventura, acción, un poco de comedia, y de repente salen unas ondas súper violentas, man. Yeah. Así que hay que tenerle algo de cuidadito. All right. Así que Carlos Jiménez, muchísimas gracias. Rod DTS nos dice por acá, ¿qué tal, queridos amigos geekos? Primero que nada, el episodio anterior de las caricaturas de los 90 estuvo lleno de buenos recuerdos. Esas sí eran caricaturas, ya que no mencionan muchos animes. ¿Piensan retomarlos en algún episodio? Fíjate que sí. Esa sí. Es la idea. Quedó pendiente todo ese país japonés. Ahora, gracias. Es que la verdad que amerito un programa solo para ellos. Pues sí. Ahora dice aquí, gracias a Julius por recomendar la movie de la reunión del diablo. Ya la vi y está buenísima. También. ¿Esa es la reunión del 8, diablo? ¿Cuál es esa? No, es la de Devil. La que ahorita le están exhibiendo acá localmente y le han puesto Trampa Mortal o Maligna. La que se quedan atrapados en el ascensor. Ah. Sí. Esa no era Super 8. No. Super 8 es una de un tren donde van llevando algo, se descarrila el tren, se escapa lo que van llevando y hace un debate. Alright, continuamos por acá, dice nuestro amigo Rod DS. También vi la nueva de Rock Faster. Pues, Rock DJ. Rock DJ. No sé. Rock Faster, pues Rock está Faster bastante con entretenida, con una relativa dosis de acción. Lo más importante, Rock sale Faster. Una super masita. No muchos minutos, pero hay una rubia increíblemente hermosa que no decepcionará a Britomán. ¿Y qué es eso? Rock Faster. Rock película. No sé. La película está de 3. Kikos, pero está bastante recomendable. Ahora, lo que todos estábamos esperando, suena el gatillo, dice Tron. Ojalá el episodio sea full spoiler, pues ya pasó bastante tiempo del estreno internacional, pero eso se lo dejo a ustedes. Comentaré mis impresiones más importantes, aunque nada más vi la primera hace unos 20 años y no he vuelto a ver. En esta nueva entrega me involucré bastante bien con la historia. No necesitabas mucho background sobre la primera para disfrutar esta. Eso no lo dijimos, ¿verdad? Que en realidad esta película la podés ver sin haber visto la primera y la entendés. Sí. Rock Faster no me sale nada en IMDb. Mira, Rock Faster, decía. Uno con The Rock. Aunque nada más vi la primera, papá. No necesitas mucho background para disfrutar esta. La trama es bastante sencilla y me gustó. Segundo, el maquillaje digital del personaje de Clue es impresionante. ¿Sabían que toda la película, la cabeza de este personaje es completamente digital? ¿La cabeza? Sí. Las peleas son con disco, son bastante buenas, aunque muy cortas, pero entretenidas. Las escenas con las motos son realmente geniales. Aunque no son muy prolongadas, hubiera querido que le sacaran más provecho y lucieran durante más tiempo. Tanto las estuvieron anunciando y siento que no juegan un papel primordial dentro de la película. Asimismo, el auto en el que aparece Korra y le salvan a Sam también está bien chingón. El auto fantástico. Por cierto, ¿qué tal la referencia a Star Wars cuando le dan el accesorio de la moto? Ah, sí, que le agarra como que sable de luz. Ah, sí. Sí. Estuvo chistoso. Y haciendo el sonido del tipo. La ambientación es magnífica y los trajes, bueno, los trajes están bien chingones, dice acá. Ahora la primera media hora estuvo bastante, está muy emocionante, así como la última media hora también. Me tuvo en tensión y emocionado. Solo la hora de en medio. No, así la parte de en medio, dice. Que no es mala, pero decayó un poquito durante ese periodo. Y eso me hace sentir que la película no es tan épica como yo pensé que sería. O sea, la carnita de en medio no le satisfizo. Sí. Otra es que el mendigo Tron no sale hasta el final. Ya sé que no es el principal. Aunque sí hace un par de cosas importantes. Lo interesante es que dejan varios cabos sueltos como para una tercera entrega, lo cual es lo más seguro. Y un par de sargentos sueltos también. Y los cabos. Otra cosa es que tiene atractivo visual, ya que las masitas se ven muy bien. Olivia Wilde no me emociona particularmente, pero jamás diría que no. Pero en ese trajecito de hule que andaba. Que mira quién es, la rubia. Es la que salía en ¿en cuál? La de The Rock Carter. En la primera temporada de Lost. La Maggie Grace. Uh-huh. Una pregunta. ¿Cuánto costó? La Tron. Nos costó $7.25 la entrada, ¿verdad? Sí. Sí. A mí me la regalaron. Fue. ¿Y cuánto habrá recaudado? ¿Cuánto habrá recaudado a la fecha, chicos? ¿Tienes algún dato ahí? No. En fin, yo creo que está bastante bien. Cumple su cometido de entretener y emocionar por sus efectos, así como reiniciar una franquicia, y en general me gustó bastante, así que yo le daría 4 geekos. Espero con ansias este episodio porque los geekos han esperado mucho por esta película y yo quiero oír sus comentarios. Ojalá salga mi mail. Bueno, me despido y les mando muchos saludos y por favor pongan un chazam. Gracias a Rod por su mensaje. Continuamos aquí con Miguel, que nos pone acá: hola, geekos, yo soy Nishido. En el episodio 301 comentaban que les faltaba el sonido de los Transformers. Aquí te paso dos de transformación. Ah, mira, qué bárbaro. Gracias. Te cuento que ayer lunes el canal más importante de aire en Argentina sacó una nueva serie llamada Los Únicos. La serie es una historia de acción, comedia, que cuenta con un reparto de lujo con actores de mucho renombre acá en Argentina, como Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Griselda Siciliani, Nicolás Vázquez, Eugenia Tobal, Claudia Fontán, Arnaldo André, Pepe Monge, Jimena Barón, Julieta Silverberg, Pilar Gamboa, Carlos Belloso y Fabio Posca. Aquí les dejo la sinopsis, dice acá. Monterrey se propuso a juntar a todos estos agentes especiales que todavía están lejos de serlo. Ellos son únicos y poseen dones especiales que los destacan del resto de los mortales y por eso han sido seleccionados minuciosamente. Cada uno de sus integrantes ha cumplido servicio en algún momento de su vida en las fuerzas de seguridad convencionales. Mira el primer encuentro de este escuadrón y cada uno de sus dones. Mira, aquí está. Oye. Sí, que se lo puso bien. Y el vínculo de la página de información con un clip de 11 minutos de la primera reunión de los héroes, dice acá. Nada más, por aquí me despido con un saludo y dice que pide un Flash Sam. Aquí está. Así que muchísimas gracias. Según esto, el presupuesto estimado de Tron 2 es 170 millones. Wow. Y en los United. Millones y cagones. Hizo 166 y ficha. Eso solo en Estados Unidos. Yeah. Pero las otras no habían sido, las otras estadísticas no son solo en Estados Unidos. Espérate, aquí tiene en el IRC mundial. Hace una hora nos preguntaron, ¿irán a hacer tercera parte? Yo creo que sí. Yo lo veo difícil. A mí no me dejó con tanto, o sea, aunque sí hay cabos sueltos, no me dejó con tanto sabor como para tercera parte. No lo siento tan obvio. Yo creo que sí. Yo creo que no les va que no les ha ido tuvieron el ingreso de taquilla porque fíjate que tú habías dicho que querían con esto reemplazar Piratas del Caribe. Piratas, querían tener otra ¿cómo se llama? Otra franquicia que explotar. Entonces esta no les resultó tan favorable como Piratas 1. Vi el trailer de Piratas del Caribe antes de ver esto y me gustó lo que vi. A mí sí. Pero me hizo falta ver a la Keira Knightley. Y ver a la Penélope Cruz en el rol. No sé si va a ser el mismo rol o si va a ser otro personaje. Pero es otro personaje. No, ya dijeron. Sí, es otro personaje. Keira Knightley supuestamente... Ah, no. Quedó panzona. Sí, quedó panzona. Entonces como que me dio eso. Porque hace falta ver ese personaje que era chivo también. Sí, era chivo. Pero sí, yo ahí el comentario que tengo es que a mí también me gustó lo que vi en la extra. Y sinceramente yo siento que no hubieran podido haber hecho otra... Piratas del Caribe sin ¿cómo se llama el artista? Johnny Depp. Sí, me debes mantener a Johnny Depp. Para mí pueden hacer todas las que quieran. Yeah. All right. Y Paco Ramos también nos mandó una portada y ahora es el momento, señoras y señores, de elegir una portada. Aquí están las de Alex Cerratos. Nos mandó esta. Me gusta. Ahí está poniéndole la manita en la panza. Sí. Hace alusión al primer a la primer póster de la primera película. Eso nunca pasó en la movie. No. Al final se ve. Aquí es cuando le pone el disco, la bicha. Le pone el diafragma. Sí. Ah, mira, uno de 45 revoluciones le puso, no me había dado cuenta. Está en la motilla. Está en una moto que va así súper rápido. Posiblemente, creo que en lo personal. Tenemos esta que... ¿Le bajó la iluminación a esa escena? Sí. Se ve chivo. Pero mira, no le para el volado. Mira, lo tiene para abajo. Brazo. Eso tenía que ser así. Ah, perdón, es el brazo. Ok. Y esta. Que están como... Aquí está bien choteada porque está en todos los movies de San Salvador. Sí, exacto, ya parece demasiado. Esta es la que nos mandó nuestro amigo. ¿Sí? Mira que un par de ventajas. Uh-huh. Esta fue, déjame ver quién ha mandado esa porque ha captado cuál es el detalle que a nosotros nos Carlos gusta Jiménez fue el que mandó portadas. Esta. Bravo, esta Carlos foto. Jiménez. Carlos Jiménez mandó las masitas así, pero bueno. Se le ve bien las nalguitas y toda la onda. Yo creo que un vehículo en medio. Y un vehículo en medio. Y esta es la que mandó nuestro amigo Paco Ramos. Que también mandó una foto de las dos masivas. Pero las otras se les ve las nalgas también. Sí, la, nalga, nalgas. Nalgas. Carlos Jiménez, eres el director de arte del episodio número 303 de Los Cómicos. Por eso cómicos. No tenemos dientes, chica, pero... Yeah. Muchísimas gracias por mandarnos la portada. Salen corriendo todas las masas. Todas las portadas están buenísimas y las pueden ustedes ver. Van a estar en la galería de portadas. Han puesto un dato totalmente inventado. Ajá. Dicen que hizo 372 millones. Es recaudación mundial. ¿Y ese mundial incluye los US of A? O... Bueno, si es mundial, yo creo que sí, ¿no? Debería de. Muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que están en el IRC. Kiko. Hoy tenemos lleno el IRC. Ahí está Elber Galarga. Buen nombre, Elber. Frost Occult 21. Pero abajo tiene Frost, o sea que se la va a encoger. Se la va a encoger, sí. Se la va a hacer Elberga Chica. Tenemos a Hesestimus, a Jado, a Jan Wolf, JHL, que es el primo de DHL. Tenemos a Luis Banda, a Logos 2MR, tenemos a Nishido, a Pacos MJR2. ¿Es ser Paco Ramos? Sí. Tenemos a Shanks, tenemos a Chazam. Tenemos a estática. Sí. Tenemos a Sixpack. ¿Ese o es bolo o hace bastantes abdominales? Sí. Sixpack. Ah, el apodo de mi estómago. Sí. El problema es que las tiene, el Sixpack lo tiene en la barbilla. En la papada. No, en la papada. Aquí atrás de la nuquita. La real es Sixpack en bolsa. Ay, bueno. Tenemos a Sosoka 60. Sosoka. A Spaceship. O sea, Soka dos veces. Sí, Sosoka 60. Tenemos a Tavor. Bicorintian. Zaira y... ¡Masita Zaira! Amor, bueno. Amor, ¿qué tal? ¿Cómo está, mamá? Zim. Zim. Ahí está, señoras y señores. Gracias, entonces, por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten la página web www.comicicos.com. Si ustedes quieren ser productores ejecutivos del próximo episodio, vayan al blog www.comicicos.com/blog. Ahí hay un botoncito que dice donen o donate. Apreten ese botón, pongan la cantidad que ustedes quieran y ayúdenos a seguir produciendo el show. Nosotros nos despedimos esta semana con una cancioncita muy, muy interesante. Y ahí pondremos también el enlace al video para que lo vean, porque es una de esas películas que uno la canta así de vez en cuando, ¿verdad? Así que pásenla súper bien. Nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. I just had to. So good when I did it with my penis. A girl let me do it, it literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Never guess where I just came from, I had sex. If I had to describe the feeling, it was the best. When I had the sex, man, my penis felt great. And I called my parents right after I was done. Oh, hey, didn't see you there, guess what I just did. Had sex, undressed, saw her boobies and the rest. Was sure nice of her to let you do that thing. Nice of any girl ever. Now sing. I just had to. Doesn't really make sense. But man, screw it, I ain't one to argue with a good thing. She could be my wife. That good? The best 30 seconds of my life. I'm so humbled by a girl's ability to let me do it. Cause honestly, I'd have sex with a pile of manure. With that in mind, the soft, nice smelling girl's better. But she let me wear my chain and my turtleneck sweater. So this one's dedicated to them girls that let us flop around on top of them. Yeah, the hero fall when the shooter tall. We wanna thank you all for letting us fuck you. She kept looking at her watch. Doesn't matter, had sex. But I cried the whole time. Doesn't matter, had sex. I think she might have been a racist. Doesn't matter, had sex. She put a bag on my head. Still count. I just had sex. Dreams came true. So we had sex in the last 30 minutes. Estamos de vuelta. El video está buenísimo. Hasta la Jessica Alba sale en ese video para que tengan una idea. Así que se la vamos a poner ahí. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un... I have a dream. Chico Man, cuéntanos tu sueño. Pues fíjate que... no me acuerdo muy bien de cómo empezó. Ajá. Pero solo me acuerdo. Sí, todos los sueños, acuérdate que no se acuerda. No, cabal, tienes razón. La cosa es que me acuerdo que yo estaba así como... estaba dormido en mi sueño. O sea, qué recursivo. La onda es que... Así, o sea, que bien, Inception. Inception, sí. La onda es que me despierto así como de repente. A la parte de la Ellen Page. No. Y estaba... un amigo de nosotros de la escuela, pero así dándole riata a un aparato, así echando chispas y todo. Onda. Entonces, yo en el sueño, puta, o sea, cuando destruyó ese aparato, yo me desperté, o sea, me tenían inconsciente con ese aparato. Uh-huh. Yo encachimbado, yo, puta, pero sí, ya me desperté, hoy voy a repartir riata a todos estos hijos de puta que están aquí, porque yo estaba durmiendo no en mi cuarto, sino que en un espacio, pero abierto, así. Bueno, no abierto, o sea, era grande. Una galera, pero sí, amplio. Y cero divisiones y onda así. Uh-huh. Sino que había como un... Solo multiplicaciones. Ajá. Uh-huh. Había un montón de gente. Dios mío. Espérate, no vamos a ver. No, ese fue buen comentario. Ese fue buen comentario. Sí, porque había un montón. Apelo a la decisión del productor. No digas pelo. Y para digo, aunque nos dimos reata en medio del show, apoyo al compañero Julio. La verdad es que yo así, ay, sí le puedo dar reata a todos. Entonces... vengo y yo me empiezo a concentrar y la cosa es que de repente en mi mano yo tenía un anillo de linterna verde. ¡Oh! Ajá, entonces así concentrándome y dije, bueno, va a salir una mano casi, pero lo que salieron fueron llamas del anillo. ¿De cuál? Del canal de la mano. Aquella canta de hemorroides. Llamas verdes. Yo me conseguí, pero la cosa es que era John Stewart, te va a aparecer aquí luego. Bueno. Salía mogo, sí, tamaño planeta. Empezaba a quemar a la gente que está, entonces, pero era selectivo, quemaba a los malos. Porque había así un par de gente de los buenos ahí. Y ya, eso es todo lo que me acuerdo. De ahí me desperté, no sé, no creo que más pasó. Bueno. No, está bueno. All right, señoras y señores, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud!